Buenas noches, amigos. Son las 10:30 de la noche y nos encontramos en una zona de Barcelona en un programa un tanto sorpresa porque nos ha venido un poco inesperado. Y es que ahora os vamos a explicar. Resulta que tenemos un conocido del equipo de Solo Misterios, que tiene un domicilio aquí en la ciudad condal, que al parecer suceden fenómenos extraños, ya que al parecer ha tenido un inquilino en este domicilio. Él no cree en estas cosas para nada, o sea, es una persona bastante incrédula, pero resulta que el inquilino le ha comentado que durante, sobre todo el último año de que ha estado aquí viviendo, ha tenido fenómenos bastante extraños, ¿no, Sebas? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Sí, es lo que nos han explicado. Ha venido un poco de sopetón todo esto. Y ya te he dicho antes que a mí me gusta ir a pueblos abandonados a investigar y tal, pero esto me da muy mal rollo hoy, porque es una cosa que no hemos hecho nunca aún de momento, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar en la casa, porque ninguno de nosotros hemos estado ahí, y vamos a pasar la noche a ver que si encontramos algo. Evidentemente nos han dejado las llaves. Sí, porque es más que nada esta persona nos conoce por el programa y ha dicho que como tiene ahora la casa vacía, que nos puede dejar investigar. Nos ha hecho una especie de favor. Exactamente, pero bueno, hemos de recalcar como siempre que nosotros no somos para nada investigadores, solo venimos a visitar los sitios y si pasa algo pues lo contamos como siempre, y como bien dices, estamos aquí sin saber ni cómo es todavía la escalera del piso. Sí, él nos ha dicho que investiguemos. Estamos en la calle. Oye, gente, nosotros, como has dicho, no somos investigadores, lo ha dicho él, y nosotros vamos a ver si encontramos algo o algo lógico, ilógico, ya veremos. Pues venga, vamos a parar un momento y ahora os contamos. Bueno, perdonad que hayamos parado, hemos parado porque, como podéis ver, hay mucho jaleo, es día de carnaval y hay mucho jaleo en la calle, Sebas. Sí, hemos preferido entrar dentro. Nos ha pedido el inquilino, lo digo porque esta grabación será diferente a las demás, que no hablemos alto porque aquí es una finca vieja y el vecino de al lado te escuchas haciendo chasquidos, ¿no? Sí. Y tenemos que ir con mucho cuidado con esto. Bueno, y vamos, si te parece, vamos a subir arriba. Exactamente, sí, estamos para que no vamos a decir evidentemente ningún dato de la vivienda. Es más, vamos a grabar en vídeo, pero en esta ocasión nos ha pedido discreción, así que no podremos, en lo que es el vídeo que solemos poner, no veréis nada de la casa. En todo caso, nos podréis escuchar como siempre. Ahora estamos subiendo las escaleras, son un tercer piso, creo. Y lo que dice Sebas, hay silencio, tenemos que intentar hablar lo mínimo posible, porque lo único que os podemos decir es que estamos situados en el centro de Barcelona. Ya sabéis cómo son estas viviendas de aquí, típica, que tienen muchísimos años. Y bueno, algo típico es escucharme a mí cansado, y es que estamos subiendo las escaleras. Y vais a escuchar cómo entramos en el piso y cómo Sebas abre la llave. Aquí lo podéis escuchar. Dos llaves, no vamos a abrir la segunda. Y vamos a ir descubriéndoos poco a poco cómo es el piso. La puerta está abierta ya. Una puerta de aquellas, los años 80. Digo 80, de 80, con 80 años por lo menos. Bueno, estamos teniendo los primeros problemas porque no sabemos dónde está. Parece que es esto. Sí. Ahora. Se hizo la luz. Vale. Bueno, lo primero que nos encontramos es un espejo en la entrada, eso ya es buen síntoma, y unas puertas. Desde luego, todo el piso, lo poco que estamos viendo, es muy chiquitito, ¿no? Nos ha dicho que tenía unos 45-50 metros cuadrados. Bueno, de momento, a la hora de la luz del comedor. Joder. ¿Qué ha pasado, Pablo? Empezamos bien con el cuadro. Que te ha asustado, ¿no? Sí. Es uno de estos cuadros que parece, ¿no? Que sí, espera. Y te miran, ¿no? Nos miran, ¿no? Como los misterios. Que te miran en cualquier momento. No, sí. Estoy viendo el cuadro, para que la gente no lo sepa, tiene varios cuadros aquí. Y uno de ellos es Charles Chaplin, con un niño. ¿El niño quién es? Ni idea, ¿no? ¿Esto es una peli o...? Seguramente que sí. Sí. Además, creo que es la de aquella que se come una bota porque pasa mucho hambre. Acabo de escuchar unos golpes. Sí. Pero bueno, digo que son las 10:30 de la noche. Sí, es lo que hemos dicho. Ahora vamos a intentar calmar un poco la situación y después empezaremos la investigación cuando la gente se vaya a dormir. Exacto. Y no haremos ruido, intentaremos. Exactamente. Bueno, el cuadro es esto, tiene una cara de pena los dos y más. ¿Qué te parece, Pablo? Cierro la puerta. Sí. Vale, y ahora... Pedro está por detrás, ahora le comentamos. nos hemos metido en lo que sería el comedor, vemos una tele bastante antigua, muebles, todo muy antiguo, suelo antiguo, y sobre todo algo que también impresiona bastante es una lámpara, que se podría decir que son lámparas de lágrimas, pero sin las lágrimas, vaya, pero típica lámpara de casa señorial, que la verdad da bastante mal rollo. Sí, aquí está Sebas y Cookie, Pedro Vallespín mirando. Pedro, buenas noches. Hey, buenas noches. Estás grabando con la cámara, luego comentaremos un poco las sensaciones que te va pareciendo. Es una casa por ahora normal, pero muy, muy antigua, eso sí. A ver, buen rollo no da, ¿eh? No. Esto es como decir, aquí me dejan solo de noche y lo voy a pasar mal. La verdad es que sí. El techo, estamos observando que los techos son de maderas, o sea, de vigas de madera. Que no son adornos, que son vigas de madera de verdad, o sea, para que la gente se haga una idea de la antigüedad que tiene el piso, ¿no? Sí. Digo yo casa, pero es piso, ¿eh? O sea, que se me escapará. Techo marinero, ¿no? De estos, sí. Porque me acuerdo cuando fuimos al Mar Mellar, nuestra última investigación, bueno, nuestra última excursión, visita, el techo era así, de maderitas también, sí. Típico de casa de playa, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y alto. Y he comentado la lámpara de lágrimas, que, sí. Bueno, se llaman lámparas de lágrimas, pero en este caso no tiene las lágrimas. Pero que es típica señorial, que de las que en una película tipo Poltergeist, sí. Siempre se mueven, ¿no? Siempre bandean, ¿no? Y habían dos interruptores, yo he encendido uno, vamos a ver qué pasa. Sí, porque ahora se ha encendido la en medio, pues solo tiene una bombilla, por lo que vemos. Ah, tiene doble iluminación. Muy tenue y sí. Bastante inquietante, ¿no? Y con las estrellas... Bueno, no, porque tiene unas estrellas que parecían las de David, pero tiene más puntas. Sí. Mejor. Bueno, estaba hablando con Pedro Vallespín, porque él está grabando con la cámara. Sí. Hemos cerrado la puerta por dentro con llave, doble llave. O sea, es imposible que alguien entre desde fuera para hacernos ninguna broma o lo que sea. Además, la casa es pequeña. Es difícil que alguien entre aquí antes de hacer la investigación. Bueno, hacer la... sí, ya es la costumbre, ¿no? Antes de hacer cosas... Vamos a mirar la casa hueco por hueco para que no haya nadie aquí, porque también pues, a ver, nos fiamos de la persona que nos ha dejado entrar, pero no sabemos. Exacto, y además vamos a visitarla y ver cómo es la casa y los posibles sonidos que nos puedan confundir de algún modo, ¿no? También hemos de decir que esto se ha venido un poco atropellado, porque nos ha venido la noticia, fue ayer, y nos hemos podido organizar, o sea, por eso no está el resto de personas que normalmente nos acompañan, ha sido todo... Muy rápido, Antonio está malito, hay que mandarle un saludo también hoy. Y lo único bueno que tenemos es que al ser en Barcelona, pues hemos tenido la oportunidad de traernos algún equipo de mezclas, porque queremos hacer una prueba de ponernos lo normal que nos ponemos a oscuras y en silencio, pero con un equipo amplificado para ver. Tendrá su parte negativa en el sentido que escucharemos mucho más sonidos, pero quién sabe, es una prueba. Sí, el equipo lo hemos dejado un momento en el coche y ahora bajaremos a buscarlo. Bajaréis, que hay muchas escaleras. Tú no quieres, ¿eh? ¿No? Pues acabas de subir ahora. Por eso. No, pero sí, tenemos un equipo de mezclas chiquitito y con micrófonos para poder ver qué hacemos. Incluso si grabamos algo, pues poderlo grabar con mejor calidad también. Igualmente, ahora que has comentado lo de que falta el equipo y tal... Bueno, si quieres decir ya que la semana que viene vamos a ir a un sitio, no vamos a decir dónde, ¿no? Porque aquí es una regla básica de nuestro equipo que dará mucho que hablar, ¿no? Eso esperamos. Pero bueno, vamos a empezar con este y a ver qué tal. Continúa así, te parece, mirando. Nos estamos quitando las cosas también, que hace bastante calor. Sí. Se nota cargado el ambiente. Me ha comentado que ha estado esta tarde. Sí. Y bueno, antes lo habéis escuchado. Yo no sé si os lo ha dicho a vosotros. Y que ha puesto la estufa y demás, sí, a lo mejor sí. Por eso... Nos ha dejado cosas puestas, sí, la verdad es que sí. Si te parece, vamos a ver. Veo la cocina por ahí, vamos a acabar de verlo. Cocina que... Es quizás lo más... Bueno, todo es antiguo, pero que demuestra... Que en el espacio que no. Sí. Está aquí. Aquí está el interruptor, creo. Espera, cuidado, no nos chispemos o algo. Sí. Cocina de las antiguas... Bueno, vitrocerámica, ¿no ves? Por decir algo. Esto sí lo tiene cambiado. O sea, tiene una mezcla de vitrocerámica, pero todo el resto, el horno típico de leña, que parece, que no creo que sea de leña, pero que da esa imagen. Vemos las alacenas, los armarios antiguos. Bueno, no hacen ruido, seguro que hacen ruido, pero no, en este caso no hacen ruido. Y bueno. Aquí detrás hay una cosa muy inquietante. Sí, sí, ahora vamos a ver. Porque hay una nevera, pero arriba, parece que hay unos armarios aquí. Hay una especie de cortinas que no sabemos lo que hay detrás. Y no se puede acceder. No, bueno, no sé si hay escalera en este piso. Luego lo miraremos, seguro que sí. Si no metemos a Pedro Espina ahí, ¿no? Sí, es una despensa, ¿no? Una pequeña, bueno, no pequeña, una gran despensa, sí. Pero que encima tiene un hueco ahí, sí. Es que ese hueco tiene que existir, porque he visto aquí una habitación aquí al lado, y ahora veremos si comparte techo con sí, esto, ¿no? Algo que hemos visto es que estas casas tienen las ventanas interiores que se hacían antiguamente, que conectaban habitaciones con el comedor y demás, que tendremos que ver para los posibles sonidos que vamos produciendo. Sí, que aquí comprobamos tenemos lo que hay aquí dentro. Sí, a ver, ahora está abriendo uno de los... Uy. No, aquí nada. Hay cosas para... Sí, nada. Está ocupado. Sí, ¿no? Tiene como bolsas, mochilas y supongo que... Recordemos que el piso hace poquitos, no sé si días o semanas, la verdad es que no sé exactamente, que un inquilino lo dejó y que según el inquilino y siempre según las palabras del contacto nuestro, dice que aquí pasan cosas del tipo, bueno, uno de los últimos fenómenos que parece ser que vivió fue el del visitante de dormitorio, en el que, bueno, pues se ve que el inquilino encontró a alguien, una sombra dentro de su habitación. Y vuelvo a decir, es siempre en palabras de terceros, ¿eh? O sea, nosotros no hemos tenido testimonio en primera persona. Incluso nuestro contacto, que no quiere aparecer en el programa, nos ha dicho que bajo ningún concepto nos daría el contacto, nunca mejor dicho, del inquilino, o sea, para no molestarlo ni nada, cosa que respetamos. O sea, nosotros ya sabéis que os lo explicamos todo tal y como lo vamos viendo y como nos van pasando las cosas. Por eso este quizás sea un solo misterio diferente. Y perdona que diga tanto rato investigación, ¿eh? No, o sea, no, cuando nos lo ha dicho ha sido como ir a investigar, ¿no? Sí, a ver, claro. Quiero que vayáis a ver si pasa algo, porque él mismo nos ha dicho, yo no me creo que el vecino haya visto esta cosa, porque él es escéptico totalmente y quiere que veamos a ver si realmente, porque él confía en nosotros. Sí, y sí. Quiere que veamos, sí, porque siempre vamos de cara, nosotros no engañamos a nadie, sí, sí. Vamos a ver cosas que no sabemos si va a pasar algo o no. Y si no pasa, no pasa, que no nos ha pasado siempre esto. Vamos a seguir viendo, si te parece. Sí, sí, aquí exactamente. Una habitación más. Sí, vamos a ver. Dentro de la cocina nos encontramos una habitación, nada, un armario. Y esto es una habitación que es el baño, sí. Vemos una bañera. ¿Algo? ¿Parece que está aquí? Sí. Estamos entrando en el baño. ¿Baño viejo? Sí. Pero vaya, sin ningún secreto, ¿no? A ver. ¿Entramos? A ver. Que no tenga algún armario, algún recoveco perdido o algo. Pasa Pedro primero con la cámara. Y... Madre mía, el baño está en pota. Cosas más raras hacían antes. Pero bueno, nada, nada especial. Ah, no, sí. Eso de nada especial. Justo... Sí, justo encima. Puede ser porque el techo del lavabo es más bajo que el otro, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Aquí al lado tiene que haber los vecinos ya. O sea, aquí, vale, no, pues aquí, no... aquí hay que hablar más bajito. Sí. Pero el techo nos encontramos que es más bajito, como dice Sebas. Ahora está abriendo Pedro. Sí. Parece que hay una trampilla justo encima de la taza del váter. Se puede abrir. Bueno, pues luego si te parece lo... Yo podría meter la cámara en el plan, pero no quiero meter la cabeza, al menos hasta que... No chillé. Estoy más emocionado. Vamos a reiterar. No, sí. Decimos todo el rato lo del silencio porque, a ver, es esto. Ahora son las 11 de la noche casi, bueno, 10 y 50 minutos. Luego aún tendremos que hacer menos ruido y, sobre todo, caminar muy despacio porque ya sabéis que nosotros somos bastante pesados. Y estos son los típicos pisos que ya nos hemos dado cuenta que la gente camina por encima y por debajo hay vecinos en todos lados, sí. Y se oye, se oye mucho. Me ha pedido. Ahora que estamos aquí en el comedor otra vez, a punto de llegar, que hay dos habitaciones que no grabemos, vale. Con vídeo, ¿vale? Porque ha dicho que tiene cosas y no quiere que... Ya lo he comentado. Pero me ha dicho que podemos entrar. Nosotros vamos a grabarlo todo, sí. Para nosotros, para nuestra propia experiencia, sí. Y para lo que sea, vemos. Es que está abierta la ventana, ¿vale? Sí. Pero ya he dicho que va a ser una grabación diferente, o sea, si se pueden mostrar vídeos, mostraremos solo momentos puntuales, o sea, esos vídeos serán para nosotros y nunca en ningún momento mostraremos imágenes... de que puedan representar a alguien, o sea, ninguna fotografía que vemos que tiene alguna, ningún objeto que pueda identificarlo. Nos lo ha pedido así y evidentemente lo vamos a respetar, lógicamente. Lo que sí que podemos enfocar es que hay un balcón. Sí. Pasa que mejor no hacer mucho ruido ahora. Si queréis, cerramos ya la ventana y nos encerramos dentro de la casa. Ahí, ahí. Como los buscadores de fantasmas del canal Explora. Bueno, pues vamos a mientras... Espera, vamos a parar un momento y ahora os comentamos. Comento que hemos parado un momento porque resulta que todo el piso es súper antiguo, pero tiene una persiana en el comedor automática de estas que hacen muchísimo ruido a la hora de subirse y bajarse. Sí, sí, y... yo no las tengo en casa estas. No. Y bueno, hemos parado para que no se colara el ruido y molestara. Vemos una televisión de aquellas de tubo catódico antigua y si os parece entramos en las habitaciones a ver qué nos encontramos. Y os tengo que decir una cosa, me han traído ya 4 escalofríos desde que estoy aquí. 4. Yo la verdad es que sorprendentemente estoy demasiado tranquilo. No sé si es hasta malas señales. Porque hay mucha luz. Sí, eso también es verdad. Bueno, pues vamos a empezar por aquella habitación que tenemos enfrente. Sería entrando en el comedor. Desde el comedor se distribuye toda la casa, o sea, no tiene un pasillo. Bueno, entramos en una habitación, la luz hace ráfagas, o sea, buena señal, no es. Y nos encontramos una habitación de matrimonio donde parece ser... Y siempre recuerdo, y voy a estar recordando, ¿no?, que según el testimonio del inquilino que vivió aquí, que aquí tuvo una presencia de visitante de dormitorio. Es aquí donde, sí, es donde empezó todo, seguramente. Y es una habitación, es la más grande, me parece, de la casa. Es bueno, aquí. Hay otra allá que también es más larga, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí podremos hacer algún tipo de grabación. Probaremos. O con cookie, o sin cookie, o no, bueno, sí, dejando la grabadora y demás. Sí. Yo la verdad es que espero no dormir en esta cama, porque si metéis aquí, corremos 2 riesgos. Uno, que me dé un ataque al corazón porque esta habitación no me gusta, y segundo, porque me puedo quedar sobado. Bueno, cualquiera de los dos casos no te tumbarás aquí. Bueno, pues vamos a... Esta es la habitación que parece más... Una de las que más cosas han pasado, pero también nos ha comentado que en el piso se oían ruidos y que ha visto, no sé, fenómenos extraños. Que tampoco ha sabido especificarnos el qué, porque cuando le hemos intentado preguntar, pues claro, al no ser la persona que las ha vivido, claro, él dice que su inquilino le dijo sobre todo lo de la sombra, la sensación de que alguien le miraba en algunas noches y de escuchar ruidos raros, pero ya decimos que aquí, mira, tenemos aquí al lado unos balcones, lo digo porque seguramente a lo largo se de oirán, la noche, sí. Y parece que están haciendo una fiesta de carnaval y se oye como si estuvieran aquí dentro, así que... Bueno, de momento parece que están hablando y ya está. Bueno, pues imagínate, y lo estamos escuchando, o sea... No, y ahora que comentabas esto, es raro porque... Es extraño porque él nos ha comentado que el inquilino dijo que no se iba por nada de esto. Sin embargo, él cree que algo tiene culpa. O sea, esto que ha pasado aquí tiene algo de culpa del motivo por qué se ha ido el hombre este de la casa. O sea, él quiere decir que su inquilino asegura que no se va por esto, pero él está convencido o cree que algo sí que ha pasado. Sí, porque es extraño, porque era un inquilino que estaba muy contento aquí. Bueno, pues veremos a ver. Vamos a continuar mirando la casa, el piso. Yo dije que le llamo casa a los pisos, esa es una manía rara que tengo. Golpe de Sebas. Y ahora vamos a entrar en la otra habitación que hemos podido entrever antes, pero que sí que es verdad que es más alargada. Y aquí sí tiene algunos aparatos electrónicos. Uh-huh. De hecho, tiene un ordenador encendido. Lo digo porque se puede colar el ventilador, que evidentemente no vamos a tocar. Sí, no, me ha dicho que había dejado un ordenador porque estaba haciendo alguna cosa. Es lo único. Le he pedido si lo podíamos apagar. Me ha dicho que por favor no, porque es una cosa de trabajo. Y bueno, esta es la última habitación que se conecta. Parece ser con la primera que hemos grabado Pedro y yo al principio. Sí, bueno, que aún no he entrado yo en esa. ¿No has entrado ahí? No, pues da bastante mala sensación, sí. Bueno, aquí comentamos, eso, si se oyen esos ruidos son de la calle, como decimos. O sea que yo creo que hoy vamos a tener muchos sustos, pero más externos que... Pero sí, bueno, aquí hay nada. Es un sitio con unas estanterías, no tiene nada más. Que es donde, bueno, estando el ordenador, pues a lo mejor hasta lo podemos aprovechar para si montamos la mesa y eso, que eso sí que nos ha comentado que se podía hacer. Y nada, o sea, hoy lo único que el aparato este que usamos del MF, pues seguramente no podamos usarlo todo como algo, aunque no lo tenemos como pruebas, porque nosotros pruebas pocas. pero en un sitio donde hay un ordenador encendido, donde... ¿Cuántos metros tienes que estar para no, que no...? No lo sé, la verdad. Bueno, podemos hacer pruebas también para saberlo. Exactamente, ahí. Haremos cálculos de algún tipo, como ya está haciendo Pedro, y lo miraremos. Vamos a ir a la otra habitación que yo no he visto, sí. Que tú dices que es la que tú crees que es peor. Sí. Ahora voy yo delante. Por sensación, ¿eh? Bueno, nos encontramos... Las puertas son todas iguales, o sea, súper antiguas. Y sí, ostras, sí. Bueno, no es que sea un cuadro... Madre mía, los cuadros no son precisamente... ¿Qué es esto? Pues parece un santo. A ver, mira, aquí está la luz. No, pero esta luz me parece que no funciona porque le he dado antes. ¡Qué alegría! Y no va. Es todo un lujo. Tiene muchos trastos aquí, vemos una Virgen María allí también. Qué curioso, ¿no? O sea, tiene objetos religiosos en esta habitación, pero parece más un trastero, ¿no? Porque tiene somieres apoyados, tiene muchas maderas, ¿no? O sea... No hay... Estaba mirando si había algún falso techo también aquí, pero no. Esta es la habitación que conecta con la última, sí. Que hemos estado antes. Sí, tienen... Hay una especie de ventana con cortinas. Sí, es lo que yo comentaba, que antiguamente se hacía mucho esto de las ventanas conectadas, sí. Que no sé por qué, la verdad, tendría algún sentido. Como las cocinas, ¿no? Que tenían las... Exactamente. Y o sea que, bueno, para saber que si, por ejemplo, Pedro se queda aquí como sitio que se puede quedar solo, pues que sepamos que está conectado. Pedro estará haciendo pruebas. ¿Qué haces, Pedro? Comprobando los lugares donde el MF detecta algo, para saber si hay señal de algo. ¿En un móvil? ¿Dónde está el... No, no, pero donde está el teléfono inalámbrico, ahí sale a rojo. En el cuadro este se llega a naranja. En otro sitio... Claro, la cámara cada 2x3 se le para el enfoque. Y eso que es automático. ¿Y eso te ha pasado ahora o te lleva pasando desde antes? Sí, antes me lo ha hecho con vosotros, entrando en una habitación que no llegaba ahora. A enganchar el enfoque, no sé por qué. ¿Esto con oscuridad no tiene nada que ver? No si no hago movimientos rápidos. Si hago movimientos rápidos, sí, pero si hago lentos, no. De todas maneras, he de decir que esta es la cámara mía que tiene fallos de enfoque, o sea, no le hagas mucho caso. Luego, con la tuya, que es la que funciona mejor, podremos comprobar esto. O sea, no le doy credibilidad que este enfoque falle, porque ya os digo que a veces me pasa. Y también queríamos comentar que a diferencia de otras investigaciones... No pasa nada, la gente ya nos entiende que decimos investigación, pero sí, visita. Tenemos el equipo que has dicho tú, sí. Para ir escuchando cada vez que grabamos algo, podemos sentarnos, escucharlo. También hemos traído la mesa que has dicho tú, escuchar todo a todo volumen, a ver si escuchamos alguna cosa en directo, ¿no? Porque siempre lo escuchamos por la grabadora, pero en directo no escuchamos, menos en el caso de Ona de Sanz, sí. Que es ahí donde empezó todo. Así que ahora, si os parece, hacemos un corte y vamos a por las cosas. Venga, mira, ha sonado justo la alarma, son las 11 de la noche, vamos a parar, también vamos a aprovechar para tomar algo y, uh-huh. Y cenamos algo rapidito, mira, que no hemos cenado todavía, y os lo contamos, como siempre, aquí en Solo Misterios. Hasta ahora. Son las 11:30, acabamos de quedarnos a oscuras, estábamos preparando la mesa, como hemos dicho, hemos de reconocer que no estamos a oscuras total, porque bueno, tenemos una mesa de mezcla que emite una luz, tenemos un ordenador, tenemos unos micrófonos, un coordinador de auriculares, o sea, todo hace oscilaciones cuando hablamos. El EMF está activo. No, el RM está a este nivel, perdón. Ah, vale, sí, porque ya lo hemos mirado antes. Sí, está a este nivel, hemos dicho que si no llega al rojo, es el punto de esta sala donde menos actividad tiene. Vale. O sea, que si llega al rojo será por algo. Sí, llega hasta nivel naranja más que nada por los wifi, teléfonos y demás. Exactamente. Hemos hecho pruebas en diferentes sitios, ahí es donde menos se nota y donde más se tiene que mantener el constante. Vale, digamos que en esa situación de oscilación, bueno, ahora me estoy dando cuenta que incluso cuando hablo oscila, o sea, que imagino que el aparataje que tenemos hace que cuando suben las luces nuestras, por decirlo así, también un poco marque, pero sí, bueno, de momento no marca, es que ya, claro, a oscuras cambia la cosa. Sí. Y justo hemos conectado y no sé si nos habéis escuchado, que imagino que sí que pondremos esa parte en la que estamos escuchando unos golpes que provienen... De la televisión. Y Sebas comenta que puede ser por los cambios climáticos, ¿no? En el sentido de que hacía frío, ahora hace calor. Y llevamos un rato aquí, hemos puesto la estufa, no sabemos si ha sido la estufa, la televisión, no sabemos qué ha sido. La ¿Ha sonado un móvil? No. Yo estoy, ahora mismo estoy sin auriculares, ¿eh? ¿Y qué ha sido eso? ¿Esto? No, he oído un pipip. No, puede haber sido cualquier problema. A ver, yo tengo que decir una cosa, esto hay que aclararlo. Mi móvil está en la sala esa sin volumen, ¿vale? En la habitación, perdón. El de Pablo está aquí en la cocina, ¿no? Sí, atrás. Cocina. Para aclarar ya de todo. Está con volumen, creo, o sea sí. Que tiene que mirar. El mío no tiene volumen ni tampoco vibración, si llaman o algo. Vale. Y queremos comentar lo que antes de. Vamos a hacer primero es quedarnos unos 10 minutos a oscuras, como ya he dicho, que no es oscuridad total ni mucho menos, algo que yo agradezco, pero con el aparataje que es un micrófono de alta fidelidad, o sea, que tiene doble cara y que está captando sonidos por la doble cara. Yo es que escucho en sus auriculares respiración. Sí, porque llevo un rato cuando está hablando de la tele. Escucho una respiración grande y he pensado, ¿será el Sebas? Pero, ¿puede que sea yo? Puede que seas tú, que es el único. Porque yo ahora mismo... Claro, perdón. Tengo tranquilo. Tengo las manos delante de la boca para que no me llegue el aire. Claro, ahí, que está muy lejos. Yo no. El único que puede ser es tú, si hablas. Vamos a ver, vamos a probar a ver. Soy yo, estoy acoplando. ¿Escuchas algo? Sí. Vale, intentamos taparnos la boca cuando estemos en silencio, vale. Para intentar evitar los más suspiros posibles. Vale. Estaba comentando que tenemos un micrófono de alta fidelidad que es de los que graba por las dos caras. Es un C3 que tiene la opción de que grabe por todas las caras y que cuando está amplificado capta hasta el sonido de una mariposa. Y vamos a hacer por poner un ejemplo, ¿eh? ¿Ves? Yo lo estoy escuchando. Voy a hablar más para atrás. Sí, podría ser, yo respiro muy. ¿Estáis oyendo lo que estoy oyendo? Un niño, ¿no? Sí, niño. No. ¿Tú te lo escuchas? ¿O un ruido? ¿Tú escuchas algo? ¿Estoy ahora? ¿Cascos? No. Vamos a intentar empezar, que no me dejáis acabar. Ahora me preocupa un poco. Lo que comentábamos, tenemos este micrófono que, como veis, capta todos los sonidos, que puede ser contraproducente, pero que, bueno, es una experiencia que queremos probar. Las sombras hacen su trabajo también. Y lo que vamos a hacer, tenemos una grabadora colocada, tenemos este micrófono a una mesa de mezclas, que además distribuye el sonido a todos nuestros auriculares, que la mayoría son potentes, y... Estamos grabando a través del ordenador, a través del FireWire o FireWire, como se diga, o sea, en alta definición, que no sé si ese es el audio que pondremos o una mezcla de lo que estáis escuchando en la grabadora con ese audio, y durante 10 minutos pues vamos a experimentar, y como siempre, si pasa algo lo escucharéis, y si no, pues nada. Ahora sí oigo, ¿eh? Ahora sí que he hecho... Antes de Pablo... Sí, no, porque puede ser de fuera. Antes de empezar ahora mismo a estar con el audio a tope escuchando, vamos a comprobar que los vecinos estos que estaban antes no estén. Están lejos, pero se puede oír que estamos en la sala donde hay menos ruido posible delante de toda la casa. O sea, vamos a comprobar primero y empezamos. Vale. Es decir, que estamos grabando, que yo creo que esto sí se podrá ver en alguna... Es que no he podido ser yo. Esto no he podido ser yo, porque estoy hablando. Y yo estaba con la... A ver, espera, déjame a mí. ¿Me llega? No. Y más, yo estaba... ¿Y yo estaba sin respirar, porque me ha estado contando el audio, escuchando, y he escuchado un... Estás grabando, ¿no? Estás grabando. Vale. Sí. Vamos a comprobar también si hay algún tipo de corriente, todo lo descartable posible, porque antes hemos comprobado en una habitación, ¿qué pasa? Esto desde fuera. Hacemos una cosa, hacemos 20 segundos sin decir. No, 30 segundos intentando cambiar lo menos posible. Vamos a hacer. No me pongas nervioso. No, sobre todo. Yo estoy viendo respiración todo el rato. Es que no sé. Antes de empezar esto, déjame mirar ahí. Otra vez. A ver si los vecinos delante están para descartar ruidos. ¿Vale? Yo te dejo. Un segundito. Voy a dejar la grabadora y. Y a partir de aquí, escuchar lo que surja. De verdad que estamos escuchando unas respiraciones que a lo mejor puede ser una corriente de aire, pero que está siendo... Vale, a ver. No, eso creo que ha sido... Se de adorno, ¿no? Ah, pues ha sido tipo estufa o algo. Como que, sí, como una estufa o algo. Puede ser que haya sido la estufa. Ah, sí, esa es estufa. Sí. Hay que decir, los vecinos estos que hemos comentado, ahora mismo están dentro de su casa, se puede ver un poco desde ahí... Y no están fuera. Tenemos que estar muy atentos a ruidos exteriores, pero se notan mucho los ruidos exteriores. Vale. Cierra lo máximo que puedas, ¿verdad? Si fuera ahí, pasa el cable. Venga, pues vamos a partir de ahora. Yo dejo la grabadora. Se vas haciendo comprobaciones. Hay como una especie de eso, sí, ¿eh? De brisa. O no. Pero ahí. No hace un... Es posible que haya algún reloj de tic-tac. Pues. No sé, no te puedo asegurar. No, yo he estado mirando por las estanterías y no. Ah, tú tienes un reloj de tic-tac. No, pero. No sé si se escucha este. No lo sé. No, pero no. Lo máximo posible. No creo. Bueno, pues vamos a hacer lo que os hemos comentado. Ya Sebas está haciendo las comprobaciones más o menos. Y yo dejo la grabadora. ¿Dónde la dejamos? Cerca también. O sea, como siempre, una al lado de la otra, por si se registra en una. Venga, y pues. Después, si eso, podemos meterla en una habitación y ir probando. Ahora vamos a estar en silencio, que ya sabéis. ¿Qué? Luces. Ah, sí, sí. ¿Queréis hacer preguntas? Dejemos unos segundos sin nada y después vamos haciendo preguntas. Venga, pues comenzamos la experimentación. Alejémonos del micro, por favor. Nos acabas de matar a todos. Ah, perdón. Soy yo, ¿eh? Coño. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Ese ruido? He sido yo, creo. No, clon. No. Era un ruido de golpe de mesa. De golpe, no, de puerta o de... Sí, de madera. Vamos a tener que familiarizarnos un poco con los ruidos. Tienes que bajar el volumen porque está excesivo. Ah, ¿sí? Soy yo. Está distorsionado. Hasta que se nos escuche... Igualmente no llega a... Mira, golpeo mío por dónde va, ¿eh? Sí, pero fíjate que este lo capta todo. Por eso, privadamente, que dice que es que aunque lo subiese del todo, mira, no llega a pillar todo. Hace poca luz, ¿no? Claro, porque tenemos que estar muy cerca para hacer algo de ruido, que sí, vale. Ahora. Vale, 20 segundos, alejémonos, tápatela, ¿vale? Venga, 20, ¿eh? Empezamos ya. Es Pedro quitándose los cascos. Sí, ahora mismo tenemos una especie de vecina. ¿Sí? Soy a lo lejos. Sí. No sabemos si es la vecina o la gente esta que hemos dicho de aquí. Pero se nota, en cualquier caso se nota de que es... Bueno, pero también va bien, porque sabemos que ese ruido es el de fuera. Exacto. No, las respiraciones que se escuchaban antes eran muy raras. Por lo menos parecían de dentro, o sea, porque yo las estaba escuchando, yo no tenía auriculares, las estaba escuchando a través de los de Pedro. La verdad es que el cuadro de... Charlie Chaplin mirando. El reloj viene aquí atrás, ¿eh? El reloj viene aquí atrás, debe estar detrás de la tele. Puede ser. Hacemos una cosa, si queréis. Yo quiero los cascos para, más que nada, para identificar los cascos de fuera, uh-huh. O no, cuando vosotros digáis ruido y os voy a hacer señal de que sí, es de fuera. Vale. No, por ahora complicado esta prueba. Bueno, complicado en el sentido de que entran muchos sonidos desde fuera, ¿no? Claro, es una investigación. Otra vez. Es una investigación, da igual. Sí. Que estamos haciendo la, ya sabiendo que podía pasar estas cosas. Sí. Aún son las 11 y algo. Sí, son exactamente. Y 45, sí. Esperemos que a las 12, que es la hora que la gente tiene que callar, se supone, ¿no? Pues tengamos menos ruido ambiental. Esperemos. Bueno, pues vamos a esperar un poco, si os parece. Vamos a continuar aquí con esto encendido, ya que lo tenemos. Y uh-huh. Ya hemos dicho que el de hoy va a ser un programa totalmente atípico. Voy a coger la grabadora, porque... Aunque nosotros lo escuchamos muy fuerte, quizás el audio que se está grabando por el ordenador no nos registra tan fuerte. Uh-huh. Ya hemos dicho que hoy era totalmente atípico. No creo ni que dure mucho el programa, en el sentido de que nosotros no podemos estar hasta muy tarde, eso sí que lo sabemos, por cuestiones de ruido y demás, y que tampoco tiene sentido estar aquí 5 horas y sí, no sabemos tampoco qué pasa. La ventaja que tenemos es que al ser un conocido y mientras este piso esté vacío, puede ser un sitio... ¡Qué susto me ha dado! Se ha puesto los auriculares. Puede ser un sitio que visitemos más de una ocasión si así hiciera falta, y aquí estamos. Sí, mientras no haya inquilinos, ha dicho que no hay ningún problema. Exactamente, o sea que lo tenemos como un sitio para ir probando experimentos, ¿no? Lo que podamos con esto de la mesa de mezclas y lo, claro, por una vez que es cerca de casas, ¿no? Sí, ya tú has dicho, Pablo, que te gustaría llevar este micro, ¿no? A varios lugares donde visitamos. Sí, no estaría mal. Lo que pasa es que este micro necesita esta mesa y eso es lo complicado. Pero sí que me gustaría para hacer las grabaciones un micro de esta fidelidad y poder experimentar, ¿no? Con esta capacidad de audio que tiene, que es incluso excesiva, ¿no? Tengo que decir que cuando hemos empezado me ha entrado un mal rollo tremendo. Ahora estoy muy tranquilo. Sí, a mí me ha pasado exactamente ¿sí? igual. Sí, incluso cuando he notado que me toque, yo creo que... Que lo de que me tocaban era un poco... Sugestión. No, y por cogerse que estuviera doblado o algo. Yo estoy muy tranquilo. Y cuando yo estoy muy tranquilo es extraño. Bueno, pero tranquilos porque ya os digo, podemos poner las grabadoras en otros lados, ir sí. probando. Hombre, a ver, teniendo la oportunidad de que este micrófono ahora se está grabando todo, sí que podemos poner las grabadoras en diferentes sitios, uh-huh. continuar aquí con esta experiencia y comentando lo que pase, ¿no? Tú has comentado que querías hacer... No hemos traído la Ouija, hemos de decirlo, no se ha podido traer, pero sí que tenemos... Justo, si tú quieres justo improvisar. Cuando has dicho Ouija, no sé si Pedro le ha pasado lo mismo. ¿Has sido tú? ¿El qué? ¿Has respirado? Psh. No. Bueno, no, creo que cuando, fuera todo. Cuando he dicho la palabra Ouija, Pablo, sí. se me ha tapado el sonido de un lado. Qué casualidad. No, pero ¿por qué creo que está tocando Pedro la mesa? Vale, yo estaba en mis auriculares. Es posible que a lo mejor le he tocado yo sin querer este. Bueno, si os parece, vamos a parar un momento, dejamos cada grabadora en un sitio y nos volvemos a poner aquí en la mesa y continuamos un poco las experimentaciones a ver si... vamos a hacer una cosa, vamos a poner en la habitación donde al parecer hubo esa especie de visitante de dormitorio, colocaremos esta en la entrada que tiene esa otra habitación que nos ha marcado un poco de extraño, que es el trastero, ¿no? Porque nos hemos sentido más extraños allí también. Podemos colocar la otra y nosotros ser la tercera, que estemos aquí en el centro, si os parece. Pues venga, vamos a colocarlo todo y ahora continuamos. Bueno, pues ahora ya hemos encendido la luz, porque de momento no vamos a ir a oscuras, no, o sea que nos demos un golpe y por lo tarde que la liemos. Y vamos a dejar primero la de Pedro. Se va encabezando ahora mismo. Qué diferencia de temperatura, ¿eh? Sí. Sí. Se nota que estamos en el comedor con la... Se nota que la estufa funciona. Sí. No, que, mira, esto es la puerta. O sea, ya la puerta de por sí. Lo de la temperatura no quiere decir nada, ¿eh? Simplemente que ahí hace frío, no, no nada más. Yo, si quieres... Yo te comento, sí. Pedro ha estado, cuadro, ¿no? Sí, ha estado con el EMF, que ya decimos que no es que nos sirva de nada ese aparato, pero bueno, nos gusta, ¿no? En el sentido de... ¿Qué? Este cuadro que está mirando Pedro es otro de los que te mira todo el rato. Sí, es un santo, sí. Pasa que tiene la mirada más depresiva. Pues Pedro ha estado aquí, se ha mirado el cuadro y ha marcado picos aquí que... No quiere decir nada, pero bueno, yo qué sé, por ponerlo en un sitio... Pues cerca de... ¿No? Sí, lo vamos a intentar ponerlo más cerca, que es aquí, que hay un aparato de estos de... De aire. Sí, ¿no? De climatizador. Uh-huh. Lo vamos a colocar encima, está desenchufado, evidentemente, está... o está funcionando. Sí. No, está desenchufado, o sea, no está activo. Dejamos la grabadora de Pedro aquí. Y cerramos la puerta. Apagamos la luz. Bueno, a ver si no va la luz de esta habitación. Y ahora nos vamos a ir... a la habitación que sin duda más rollo da, hablando claro, que es la de donde se supone que más fenómenos ha tenido lugar y donde hubo esa especie de avistamiento de visitante de dormitorio, que ya es casualidad también que nosotros habláramos del tema. Y ostras, las ráfagas de aire, como se nota. Sí, que hay un problema porque las dos habitaciones que están al lado del comedor, el vidrio es muy, muy delgadito, es de estos de cristal. Por el contrario del comedor, tienen una habitación, o sea, una ventana normal. Uh-huh. Normal, más bien antigua, además de persiana antigua, de aquellas que se levantaba con una cuerda. A diferencia aquí de... tienes que dormir con manta, sí. Sí. Pero bueno, aquí es donde se supone que dijo el testimonio que había tenido una vivencia de visitante de dormitorio. Como digo, casualidad que nosotros habláramos hace poco de eso y mira. Y vamos a dejarla aquí, en una de las mesitas. Vamos a ver, esta sé que ahora, a partir de ahora, no sé cómo editaremos el audio, pero ahora la grabadora con la que registramos el programa se queda aquí. Vamos a ir al comedor y eso sí, eso es la misma silla. Bueno, ahora hemos aprovechado que hemos dejado las grabadoras para durante unos minutitos a tomarnos unas Coca-Colas y demás. Lo digo porque seguramente en todas las grabaciones saldrán los sonidos y volvemos a quedarnos a oscuras, como ya digo, con la iluminación. En esta ocasión nos estáis escuchando con el audio directo del micrófono, o sea, del micrófono direccional que tenemos, de doble dirección, perdón. Y... Sí, no, me ha bajado el mío. Y nada, estamos aquí tocando ahora para tener una mejor audición. No sé qué tal se escuchará, imagino que lo mejor posible, ¿no? Pedro es el que está controlando ahora de técnico y bueno, pues vamos a hacer una sesión de preguntas, dice Sebas, ¿no? Uh-huh. Y están las grabadoras, como decíamos, una la tenemos en la habitación de la entrada y la otra la tenemos en la habitación donde, como no nos cansamos de decir, se supone que tuvo una especie de avistamiento y, como también decimos, es siempre bajo un testimonio de un me han dicho, o sea, quiero decir que la credibilidad es nula, pero bueno, como tenemos la oportunidad de estar aquí, pues lo estamos contando como siempre. Y ahora pues vamos a intentar estar en silencio lo máximo posible, que ya sabéis que nos es difícil, y vamos a realizar las preguntas que queráis. Eso no sé si he sido yo, porque se cuelan mucho las... Creo que cuando escuchéis el audio, seguramente la mayoría de sonidos que nosotros estamos capturando en directo no se van a escuchar, porque una cosa es lo que nosotros oímos, por eso es la prueba, ¿no? En sí, que nosotros capturamos muchísimas frecuencias y muchísimo sonido que luego, en realidad, en la grabación, la propia mesa de mezclas lo que hace es frenarla, ¿no? En cualquier caso... Pedro me está dando miedo. Porque se tapa la cara. Me tapó la cara para que no se escuche. Pero con ese... Parece Aníbal Lecter. Sí, con la sombra y todo. No sé qué está haciendo, pero bueno. Pero bueno, que sí, que lo explicamos porque a lo mejor luego en la grabación pues no se oye absolutamente nadie, parecemos unos locos, bueno, yo creo que ya somos unos locos, pero parecemos más locos diciendo si oye una voz o si oye algo cuando en realidad no se escucha nada en la grabación, así que es un poco para aclararlo, que la gente sepa que este micrófono, que esta tabla de mezclas y que todo captura mucho más sonidos y luego ella misma los desvía, ¿no? Uh-huh. No los reproduce todos, ¿no? En cualquier caso, dicho esto, pues por mí, cuando queráis, empezamos. Yo me voy a alejar porque ya sabéis que respiro mucho. Mira, justo, son las 12 de la noche. Hola, ¿estás con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Vives aquí? ¿Ese golpe? ¿O tú o Pablo? No, yo no he hecho nada. Pues vive aquí. No. ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? Yo no he hecho absolutamente... Mira, de hecho, solo estaba mirando la cámara de vídeo que... Ostras, eso ha tomado la luz del reflejo. La cámara de vídeo que... Eso de momento solo hemos puesto la mía. El sonido ha sido de mí para adelante, no para atrás. O sea, hacia aquí. Ha sonado debajo. Sí. Yo prometo que no he hecho nada. Ahora, que haya crujido la mesa o la silla o algo, ¿eso eres tú? ¿Era así, no? No sé. Pero eres tú. Ahora sí. Pero dice que antes no. No, no es más. No, el otro no sé. Que a lo mejor he sido yo al moverme o algo que haya crujido la silla. Pero pues seguimos preguntando. Más. Yo he de decir que yo estaba mirando la cámara. Voy a hacer las mismas preguntas, ¿vale? Venga, va. Las mismas. Ahora sí que soy yo, si me muevo. Pablo, aléjate. Sí. Hola, ¿estás aquí con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Vives aquí? Poco a poco. ¿Vives en esta casa? Soy yo. ¿Has aumentado el ruido? Sí. No, hace un rato. No. Cuando he hecho la pregunta, ¿ha aumentado el ruido ahí? No. No toco nada yo. Lo he subido ahora mismo. Antes estaba más bajo. Pues yo he oído algo diferente. Bueno, después ya lo captaremos. Va por lo de la casa esto, me parece. ¿Cómo? Hay que preguntar por aquí, por la casa. ¿Hace mucho que vives aquí? Soy yo. ¿Veis que hay una luz roja en el centro de la habitación? ¿Puedes decirnos algo? ¿Por el micro? ¿Por la luz? ¿No pega un chasquido? Yo, sí. Pero puede ser... Yo. Es que esto es difícil porque a la mínima que haces un movimiento... Y no, yo tengo que decir una cosa, que me acaban de quitar una muela. No, pero el chasquido. Sí, algo así. Piensa que cualquier sonido, pero es lo que decía antes, a lo mejor la gente o el audio, cuando luego lo escuchemos, uh-huh, esos sonidos no, casi seguro que ni se escuchan, pero bueno pues bien que nos lo aclaremos para nosotros, que es la intención en realidad, de que nosotros lo podamos ver y escuchar. ¿Por qué no vienes aquí? Fuera. ¿Seguro? Segurísimo. No sé, ¿eh? De fuera. Vale. No, venga, más preguntas. ¿Cookie? amor. ¿Te estamos molestando? ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Vamos a hacer una cosa antes de que se atabale. Vale. Un golpe, que sea que sí. Dos golpes, que sea que no. ¿Quieres que nos vayamos? Solo con que dé un golpe ya. ¿Eres un hombre? Eres una mujer. Hostia, qué susto. No, ese... Ya. ¿Ha sido el...? Sí. Vale. Hostia, parecía una niña migalante. En serio, por favor. Parecía el nana, ¿eh? Aquel. Bueno, que me ha tocado la llena. Sí, yo también. He dicho, ya está, ya lo tenemos. Que por cierto, hace un momento he visto una sombra que se movía allí. ¿Dónde? Y en la puerta. Llevo un rato mirando a ver si son las luces de subida de audio de volumen. ¿Eso ha sido tú? Yo. Sí, ya sacamos la mesa. Esto sí, cuando os mováis o acercáis a la mesa, se me ha dado un crujito en la silla. Además, lo notáis, o sea, podéis quitarlo. Visto que se movía una sombra negra y he estado un rato mirando ahí para ver si al hablar que se sube lo que son las la barra de luces de volumen, sí. Mirando a ver qué había. Uh-huh. Y no veía ningún efecto. O sea, que esa sombra ha sido rara. Qué bien. ¿Estás de Pablo? ¿Cómo no? Sí. ¿Eso es gente de fuera? Sí, seguro. Yo, antes de que comentaras esto, sí que lo digo, antes de que dijeras lo de la sombra, que ya me acabo de dar mal rollo, he empezado a sentirme otra vez igual... ¿Se vas a otros programas o los apartas? Sí, porque se acopla. Antes de que eso, como digo, de que lo dijeras, y hemos dicho que estábamos muy tranquilos y yo de golpe me he empezado a intranquilizar, ¿eh? Otra vez no estaba a gusto. Antes incluso de los golpes, ¿eh? Que yo creo que el golpe ha sido algún movimiento nuestro. No sé. Puede ser algo oscilante, ¿no? Cuidado con los ruidos. Bueno, Pedro se va. No sabemos qué va a hacer, pero se va. Solo misterio es totalmente atípico este, ¿eh? Sí, ya hemos dicho que sería un poco diferente. A ver, también hay que entender, un piso de 50 metros cuadrados, 45 como mucho, no da para nada en el sentido de... Supongo que... ¿Eso ha sido tú, Pedro? No. No. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué haces? Tener una silla, poner el espejo y que vemos el espejo reflejo. Bueno, hay que decir ahora mismo... ¿Por qué? Perdón. ¿Sabías que el espejo estaba ahí? Hemos de decir. Entra, ¿no? Pedro ha decidido, por su imagen y semejanza, coger un espejo y traerlo dentro del espejo que hay en la entrada, que fácil es, de esos redondos que se pueden quitar fácil. No sé con qué intención, pero seguro que no me gusta. Y ahora se ha empezado a escuchar diferente, sí. Está haciendo acoples. ¿Acoples? Sí, espera, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ahora los sonidos. Bueno, a ver, vamos a comentar. No sé qué tal se estará escuchando este audio. Es que parece que se oiga bastante roto, ¿no? Bastante distorsionada la voz. ¿No? ¿Tú lo escuchas bien? Se oye algo de fondo. Te ha añadido un canal, ¿no? Algo. No, pero digo, la voz no la oyes distorsionada. No. Ah, pues puede ser que sean mis auriculares. Bueno, Pedro me está dando miedo. No sé qué intención tiene con el espejo. Ahora supongo que nos lo explicará, ¿no? Un poquito. Bueno, hemos de decir que Pedro Vallespín ha cogido el espejo que hay en la entrada y ha decidido, por su cuenta y riesgo... uy, cuidado. ¿Que se ha movido? ¿Se mueve? ¿No se puede mover? ¡Uy, tanto que se ha movido! ¿Cómo? ¿Se ha caído hacia atrás? ¿Eh? Hombre, yo me he visto eso, exactamente eso. Uy, uy, cuidado. Que se llamó. Uy, uy, cuidado. Que se llamó. Uy, uy, cuidado. Bueno, la cuestión es que he visto una sombra seguro, ¿eh? ¿Pero por el espejo? No lo sé. ¿O por el, pero no. la he visto en el mismo sitio donde... Ya se ocupa. Vale. Donde Pedro ha dicho que ha visto algo antes, me ha parecido verla. Bueno, vamos a decir que Pedro ha cogido el espejo de la entrada. No sé con qué intención, pero lo ha puesto... ¿Nos puede explicar, Pedro, por qué has puesto el espejo aquí? Lo ha puesto aquí, al lado nuestro. Pero bueno. Ya está. Soy yo moviendo el micrófono. Siempre se ha dicho que los espejos, sobre todo los espejos antiguos... Los carga el diablo. Los carga el diablo y es por la sensación de... Bueno, por lo que en teoría capta y se guarda dentro de lo que... Lo dejo meterlo, no, porque detrás no sé qué tienen. Los antiguos sí que tienen, porque son como de cobre, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Era de cobre los espejos antiguos? No lo sé, por la parte detrás, tenía algo que captaba más y cogía más energía. Y entonces he pensado que al ser esta canal es antigua, este espejo no parece ni moderno. De todas maneras, yo digo que se mueve. Mueve, si no se puede mover. Pues digo que... Bueno, ya lo iréis mirando. Puede ser toda la mesa, ¿eh? Puede ser que se mueva, que haya oscilación. Bueno, cuentan las historias. Hay una leyenda urbana que creo que no es leyenda, que ha pasado en algún caso en realidad, pero no lo sé, la verdad. Que en la antigüedad y bueno, y actualmente hay una experimentación entre comillas que dice que si tú te encierras en una habitación totalmente cerrado con un espejo y te quedas una barbaridad de horas, de hecho dicen que era una tortura incluso en la Edad Media, te dejan encerrado en esa habitación con el espejo y tu nivel de locura o lo que quiera que sea provoca que llegas a ver ese más allá. Y que incluso llegues a ver personas que aparecen en ese espejo y traspasan ese umbral. Y se ponen contigo y tienen una conversación contigo y, joder, las sombras me matan. Y bueno, pero eso es una leyenda, claro. Tienes que pasar 9, 10 horas o no sé cómo va, muy bien. Sé que hace pocos días o pocas semanas en Milenio 3 precisamente hablaron del tema y es muy interesante. Porque siempre se ha tenido ese resquemor, ¿no?, hacia el espejo. Siempre han habido leyendas, incluso leyendas más bizarras como la del Bloody Mary o Verónica, ¿no?, que si te pones delante del espejo y dices tres veces el nombre de Verónica o lo de Bloody Mary, pues ves tu propio entierro. O claro, el palo Verónica. Sí, Verónica. No. O ves tu muerte, o ves tu... O en teoría se te aparece la tal Verónica. O sea, que quiere decir que los espejos siempre han sido muy... Para el más allá, ¿no? Para las historias, para los magufos, siempre ha sido una herramienta, ¿no? Yo hice... Sí, ¿verdad? Espera. Una vez vi... Somos nosotros, que el micrófono... No sé si era en un día especial, no sé qué día era. Ah, no me acuerdo porque hace muchos años lo hice cuando era más joven, ¿vale? Tenía unos 16, 15 años, que decían que a tal hora, a tal día, si te peinabas delante del espejo durante tantos minutos, veías a la mujer de tu vida. Yo lo hice y no pasó nada. O sea, eso puede decir. A lo mejor lo hice mal. A lo mejor no tenía pelo para peinarme, no sé. Pero bueno, sí, pues, son muchas historias de esas que no. Sí, pero siempre ha sido una herramienta, un objeto que en todas las culturas ha marcado algo, ¿no? Tú dices, fíjate, lo tuyo es una leyenda urbana también. Pero es que hay cientos de leyendas urbanas con los espejos, ¿no? Y, hombre... Quizá esta noche, si no encontramos ningún lugar donde... dejarme a mí encerrado solos, me puedes dejar en cualquier habitación con espejo delante grabando con la cámara. ¿Te atreves? Y a ver qué pasa. Lo pienso, lo quiero. Pero esto, no sé si sea peor que lo del nicho. O sea, que ya después de aquello... Es complicado, es complicado. Hombre, puede ser una prueba. Ahora estamos hablando distendidamente también, porque es que quizás nos repetimos muchas veces, pero por ejemplo, en el último programa que hicimos de Marmellar, una de las veces que nos pusimos a hablar bastante distendidos, que estuvimos grabando en la zona de los nichos o en la zona de la iglesia, es cuando nos pasaron también cosas, que a lo mejor las provocamos nosotros, que a lo mejor son pareidolias auditivas, lo que queramos, pero está claro que es una manera que, de alguna manera, canalizan lo que sea, ¿eh? O sea, si es una pareidolia, pues se canaliza a través de nuestras voces muchas veces, ¿no? Y es interesante, si eso es... ¿Alguien está moviendo la pierna? No. ¿Por qué? ¿Eso qué es? El agua. yo te quería comentar una cosa de Marmellar, ¿sí? Que no sé si lo habéis comentado, me parece que no. Y es que cuando nosotros, ahora que estáis hablando de nosotros tres al final, hubo un momento que yo hice una pregunta, oímos un ruido a nuestra derecha. Sí. Ese ruido no se oye en las grabadoras, en cambio después se oye una voz. Sí. Es muy extraño porque el ruido grande no se oye. Fue precisamente cuando, si os acordáis de los que habéis escuchado Sol Misterios en Marmellar, decimos lo de puto coche, hablando claro, ¿no? Porque justo en el momento que hicimos una de las preguntas, al parecer hubo un derrape. Pero fue un derrape que se escuchó en persona muy fuerte. Sí, se escuchó. En cambio, el radar no se captó. Exactamente. Y unos segundos después que ese coche ya había derrapado, ya había hecho todo el ruido que tenía que hacer, nosotros se nos escucha decir lo del puto coche y lo de demás, y justo aparece una voz. Que no sé qué dice, que puede ser una pareidolia, que lo que queramos, pero aparece en ese momento y... ¿Y el grito aquel? Sí, exactamente. Pero todo eso pasó precisamente cuando estábamos más tranquilos, más distendidos, más... ¿Quién? A ver, ahora me vais a llamar extra magufo y demás, pero... Soy yo el que estoy moviendo el micrófono. Si te pones a pensarlo en la parte más creyente de los temas paranormales, podría ser... que escuchemos en persona el derrape de un coche que estaba a punto de morir y el grito se grabó en la grabadora, pues entonces ahí ya coges y dices, claro. Te lo tenemos. Pero no creo. Yo soy muy magufo, pero esos niveles me sobrepasan. A Google le está haciendo mucho daño quedarse solo en los sitios. No, pero la verdad es que sí, que es una... Eso sí, es una manera, y esto también. Fíjate, no sé si se oirá la sensación, pero me estoy rascando un brazo y soy como si... te digo que te has puesto el espejo, estoy más tranquilo, también te lo digo. Mira, tampoco lo he puesto para que te pongas nervioso tú. No, ya. Es para intentar ver algo, sacar algo, o que no sé. Pero a mí tú pones un espejo para ver algo, vemos algo y me da algo, ¿eh? Yo me largo de aquí, ya te lo digo. Yo creo que también. ¿Por qué no hacemos la prueba? Estamos un minuto en silencio mirando el espejo. No. ¿Cuánto te se hace? Bueno, va, por solo misterio yo lo hago. Venga, va. Un minuto en silencio y mirando al espejo. A partir de ya. Se pueden cerrar los ojos. ¿Alguien ha movido la mesa? No. No nos apoyemos, ¿vale? No conscientemente. Saquemos las manos, venga, pero estamos en el minuto. Vale. Tú no estás apoyado, Fugi. Ya, deja que sea yo quien note si alguien mueve la mesa o no, porque tengo que aguantar la mesa de mezclas. ¿Por qué no te acercas al espejo? Ven y mírate al espejo. Son voces sí, de fuera. Sí, sí. Eso ya no soy yo. Eso vuelve a ser la tele. Sí. Porque yo tengo muy buena vista, ¿vale? Y me da mal rollo mirar al espejo y ver que el Seba no tiene cara. ¿No tengo cara yo en el espejo? No. No, tú tampoco. Claro, supongo que debe ser por la oscuridad y más, ¿no? Pero decir que al tener buena vista y que pase esto, pues se claro. Se difumina mucho, es claro. Sí, ¿no? Siempre claro, con la oscura, con la luz azul de la pantalla. Bueno, la verdad es que poco. Sí. Bueno, nosotros tenemos que hacer las pruebas, ¿no? Aquí dicen que ha pasado cosas, de momento no. Piso muy, muy, muy tranquilo. Por ahora, ¿eh? Evidentemente escucharemos las grabadoras y lo que estáis escuchando. Es que, al fin y al cabo, la idea de hacer solo misterios es esta, ¿no? Hemos tenido la suerte de que hemos ido a sitios, han sido movidos, hemos ido a sitios grandes. Hoy nos hemos metido en un sitio pequeñito de 40 metros, no da para más. No, nosotros nos habíamos experimentado de otra manera y no... Quizás sea el programa más, entre comillas, soso, pero da igual. No todos van a ser espectaculares. Ya lo arreglaremos con la música de alguna manera. Próxima seguro. Sí, con la próxima seguro que sí. Pero bueno, que igualmente sigue siendo una experimentación que hacemos, siempre lo decimos, solo misterios, es un proyecto que se crea pues, primero como una idea de amigos, ¿no? Para ir a sitios y visitar, para que cuando nos expliquen, ¿no? Tal pueblo abandonado, no, sí, lo sabemos, nosotros hemos estado allí. Uh-huh. Esa es la idea de grabarlo y que lo viváis en primera persona, pues es porque nos gusta que la gente nos acompañe. Y tanto para bien o para mal. O sea, no es un programa que busquemos en el sentido... añadimos la música porque sí que es verdad que si nos escucharéis durante una hora sin nada, como pasó con el de Belchite, que la primera vez que lo hicimos quedó grabado sin música y sin nada. Y, hombre, un programa de radio así es extraño, ¿no? Pero solo es para eso. El tema de musical es para que acompañe, para que también crea un poco de sensación. No deja de ser un programa de radio lo que intentamos hacer. Y... creo que he sido yo, de hecho, así. No, es que sube. Hay momentos que parece que suba. Sí. Como si hubiese una copia de algo, pero no puede ser porque no lo movéis. No. Ni yo he tocado el audio y ya está como más subido de golpe. Como si hubiese un aparato o algo electromagnético aquí. Dame el MF. Vale. Bueno, comentaba. Perdón. Ahora. Comentaba que. La idea de este programa, o sea. Lo de la música también es un poco una ayuda, ¿no? Un invento que hemos hecho de que, cuando, pues como sabéis, cuando se para la música es porque algún susto va a pasar, que no quiere decir que sea un susto de que veamos un fantasma. Lo recordaréis perfecto. ¡Qué susto me has dado tú ahora mismo! Tenía tapada la luz. El ruido que comentaba Cookie ha desaparecido. No, bueno, ahora vuelve, sí. Ahora vuelve. Pero puede ser cualquier conexión, ¿eh? Ya sabes, recordad que esta mesa tiene algunos fallos. Bueno, os comentaba que sí que marca, pero no sé, no sabría decirte, de que los sustos, o sea, no necesariamente tienen que ser misteriosos, que provocados por un fantasma, como se podría decir, sino que os acordaréis que hicimos en Marmellar el del murciélago y también se paró la música para que la gente pues lo disfrutara, ¿no? También es la idea de este programa. Hoy es así, la semana que viene, que también habrá solo misterios, seguro, totalmente, que será diferente. Y esperemos que como cada programa, ¿no? Esperemos, sí. ¿Y hay no? Mucha esperanza en este nuevo viaje. Es exactamente, a ver qué tal funciona. Mientras no haga frío, tanto sí, frío. Hará frío. Pero bueno, que esto es que lo que estáis escuchando hoy es otra prueba que estamos haciendo. Estamos hablando, estamos distendidos, ¿no? En un piso. Mm-hmm. Como decimos que... dicen... sí que no sigue. No, a ver, sin repetición creo que sigo yo, me parece. Sí. ¿Cómo se oye? Sí, se oye brutal. Recordamos que tenemos las grabadoras en cada en este modo de la casa y en otro. Y llevan ya un rato, ¿no, Pablo? Unos 20 minutos por lo menos, ¿no? Sí, creo que sí, porque lo hemos puesto a las 12, son y 25. Uh-huh. 12 y 25. Es que está muy tranquila la cosa. Mucho. que hagamos ya el momento estelar. Dejemos a Pedro solo. A mí me encanta porque Pablo siempre quiere dejar a Pedro solo en los sitios. Pero, y esto sí lo quiero aclarar. Muchas, cuando lo dejamos a Pedro solo, aunque parezca que sea un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te he dicho antes? El main event del el main event de... el momento estelar. No lo hacemos por eso precisamente. Lo hacemos porque Pedro tiene una sensación, no diré sensibilidad, tiene también valor para hacer quedarse solo. Tú has dicho que te quieres quedar solo en alguna ocasión también. Sí, sí. Pero Pedro tiene sensaciones y casualmente la primera vez que lo hizo, cada vez que él tenía una sensación y decía, he escuchado algo, he notado algo, pues en las grabadoras aparecía algún tipo de anomalía, que no quiere decir que sea algo extraño, o sea, algo paranormal, pero sí que es casual que cada vez que él a veces siente algo, aparezca algo en las grabadoras. Y lo que siempre hacemos es grabarlo precisamente con la cámara para que veamos que no es él el que ha provocado lo que sea. Hoy también lo grabaremos, ¿no? Hoy lo grabaremos como siempre. Y esa es la idea. La idea es que él se queda solo, siente. Pero si te fijas, la última vez en Marmellar, sí que nos pareció al principio una buena idea meterlo en un nicho y cómo se quedó en el nicho solo. Pero no nos gustó y paramos. Porque sí que yo creo que ya nos parecía algo un poco bizarro, ¿no? Bueno, un poco tuvimos la mala suerte también de lo de la niebla. Yo la verdad es que doy gracias a la climatología por la niebla. No, pero igualmente... Yo escuchaba ahí las rascadas en la pared y dije yo... Igualmente no hubiéramos aguantado mucho porque sopesándolo veíamos que sí que quizás habíamos pasado un poco el límite, ¿no? De bizarrez, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Tú, Pedro, has dicho que te quieres quedar con el espejo delante, ¿no? ¿Has sido tú quien lo ha dicho? Sí, no. Está registrado y guardado eso, ¿eh? Bueno, pues si os parece, vamos a parar las grabadoras. O sea, ahora haremos la transferencia de audio a la grabadora. Vamos a ir a buscar primero la del programa y así vamos también a por la otra. Y vemos a ver qué hacemos. Pues vamos a por ello. Sebas, ya nos ha pasado la grabadora. Una pregunta. Sí. ¿Tenemos los walkies? Sí, tenemos los walkies. Podríamos probar. Cookie ahí, nosotros aquí sumame Kriri, tampoco hace mucho escándalo. ¿Para cuando él se quede solo? Sí. Sí, lo pondremos. Es más, los walkies, aparte de como método de comunicación, los estamos llevando porque últimamente nos pasa que en algunos sitios se activan solos. Exactamente. ¿Tienen volumen? Tienen volumen. Vale, perfecto. Sí, no molestaremos con ellos. Pero que puede tener una explicación, ¿no? Pero que sí que nos ha estado pasando de que se activan. Sí, paso adelante. La verdad es que esta habitación encima no tiene luz. Bueno, tiene el pequeño pasillo que hay. Ya escucháis cómo entramos. Y tenemos aquí la grabadora. Que ya damos por finalizada la grabación de Pedro. Aunque esta grabadora siempre está... Esto soy yo. Siempre está grabando esta grabadora, o sea, tanto una como la otra normalmente las tenemos grabando constantemente. Vale, vuelvo a ir por delante. Y si os parece, las paramos un momento y vamos a ver qué. Ahora os decimos a ver qué pasa. Ahora estamos preparándole a Pedro el espejo, como él ha dicho, que quiere quedarse con un espejo. Yo la verdad es que hay cosas que no comprendo de él, pero bueno. Quiere quedarse con un espejo en esta habitación en la que es la del trastero, por llamarla de alguna manera, la que está en la entrada. Y perdonar que hable flojito porque ya son las 12:30 de la noche, creo. Sí, las 12:30 pasadas. Y Pedro se va a quedar solo en esta habitación, cerrado. Tiene que ser ahí, ¿eh? Sí, vale. Sebas le ha colocado el espejo. Le vamos a dejar un walkie flojito, evidentemente. ¿Ya probó? Sí, vamos a probarlo. Hola, hola. Sí, se oye flojo. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a... Bueno, aún no se ha quedado Pedro, está preparando cosas y seguramente grabando cosas que no podremos reproducir. Y lo que sí que vamos a dejar es todo el equipo montado, este también, o sea, el mezclador, micrófono y demás, para que registre desde el comedor todo el sonido, porque ya sabéis que se cuela todo. Este desde que ha empezado a grabar no se ha parado. Y nosotros nos iremos a la habitación de la aparición. Y nos tenemos que callar porque aquí sí que ya hablamos, se oirá seguro. Sí, totalmente. Que la habitación de la aparición, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda dónde estamos, es el lado totalmente opuesto de la casa, que son 40 metros de casa, hemos dicho, pero que hay ahora una distancia de 6 o 7 metros, ¿no? Más o menos, sí. El comedor tiene unos 5 metros, bueno, menos, ¿no? 4 metros sí, cuadrados. Pero nos vamos a ir al otro extremo de la casa, sí. Exacto. Entonces lo que haremos es cerrar una, dos y tres puertas. Nos separarán de Pedro. Él se quedará allí 10 minutos solo. Sí, cada vez son más. No, siempre son 10 minutos. Lo tendremos con el walkie. Es posible que haya acabado la batería. Sí. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a parar un momento porque mi cámara se ha parado y vamos a poner la carga. Es que no tengo el cargador, no tiene enchufe. Necesitamos quitar la batería 10 minutillos y cargarla aunque sea. Y continuamos, ¿vale? Venga, ahora continuamos. Son la 1:10 de la noche, vamos bajando el volumen porque ya cada vez se hace más tarde. Hemos parado unos minutos a tomar café, a comentar la jugada, a escuchar audios, que por ahora no hemos escuchado nada. En principio sí que hay que decir que la tranquilidad es absoluta, o sea, no pasa nada, no se va por ahora. Sí, desde que hemos hecho la pausa se ha tranquilizado un poco todo. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar al señor Pedro Aispín solo en la habitación sur, por decirlo de alguna manera, que es la que está al lado de la puerta de salida. La habitación extraña, y nosotros vamos a ir al otro extremo de la casa. Que es la otra habitación donde se extraña, sí. La de donde se ve una sombra. Exactamente. Lo que pasa que hemos de decir que, aunque hemos parado, antes de parar incluso no ha pasado nada, o sea, no hemos tenido ninguna sensación, momentos muy puntuales, pero que yo creo que son normales dentro de un piso oscuro, ¿no? Pero... Bueno, pues si os parece, vamos. Pedro tiene la. Vamos a darle la cámara también. Se la pondremos, bueno, no sé si la tendrás tú en la mano y grabas tú. Solo, tenemos también el walkie, sí. Hemos puesto bajito, solo, nos vas a hablar tú primero, nosotros no te hablaremos primero, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Hoy será diferente que en un vuelo abandona y demás, con lo cual no creo que haya mucha conexión de tal, porque escucháis no, cualquier ruido que yo escuche, con lo cual no creo que... Exactamente. Bueno, pues venga, vamos a ir hacia la habitación, el walkie es más que nada solo por cualquier duda o lo que sea. Y también un poco lo que he comentado, porque se nos enciende a veces, ¿no? Y está encendiendo la cámara. Vamos a ver, espera, hay que quitarle la tapa. Tiene la visión nocturna. Sí, está puesto, creo. Bueno, está grabando, tienes 40 minutos más que hemos podido cargar. No pasa nada. Venga, Pedro, va. Vamos a entrar dentro. A ver. La idea es que tú te quedes... ¿Cómo quieres poner colocar la cámara? Joder, que me ha rollado con el de este. ¿Quieres tenerla tú? No sé. Espera. Se queda moverla. Sí, pero eso pasa. Espera, vamos a hacer... Eso pasa. Vale, no quiero... Lo mejor es esto. ¿Tú dónde te vas a colocar? La exacta. Estamos colocando la cámara, ya que hoy, por motivos de peso, no hemos podido traer los trípodes. Y estamos buscando un lugar que pueda enfocar también a Pedro. No toques el espejo, ¿eh? A ver, colócate tú en el sitio. Que está enfocando al espejo. Vale, la cámara está enfocando hacia el espejo y el reflejo es el de Pedro. Vamos a hacer una cosa, ¿te parece si cierro la pantalla? No, para que no gaste. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, espera, ha quedado en una zona que no puedo cerrar. Si más o menos sabes cómo... Bueno, más o menos, la cámara está enfocando al espejo y Pedro se va a quedar por aquí. Te vas a quedar a oscuras total. Con una luz roja enfocando a un espejo. ¿Tienes el MF? No, dámelo. Venga, vamos a buscar. Así que le luces al menos. Exacto. Sí que hace frío, sí. Además, la cortinilla de la ventana no para de moverse, que seguramente sea por las brisas, pero claro, causa un poco de... Las marinas. Sí. Me acuerdo que tienes un teléfono aquí detrás, lo que pasa es que ahora no marca nada. Sí. Venga, pues son exactamente la 1:15 de la madrugada. Te vas a quedar solo en una de las habitaciones conflictivas y nosotros solos y a oscuras en otra de las habitaciones con la grabadora. Pedro. Bueno, que vea ahí. Venga, tienes... Vamos para allá, ¿vale? Te cierro la puerta... Y nosotros, es decir, dos comentarios, estamos pasando un momento. Estamos apagando luces y creo, ahora vamos a comprobarlo, no, esta no. Vamos a ver, sí, ahora sí. Vale, el equipo de sonido con el que hemos estado grabando antes. Está conectado todo el rato, así que se va a quedar también con el micrófono. Y además, el ordenador de Pedro tiene una webcam que está grabando, como ahora me está enfocando, lo que es la habitación donde estamos entrando nosotros ahora. Y que estamos cerrando. Ahora tienes tú el walkie. Vale. Hace mucho frío aquí. Sí, esta habitación está fría, ¿eh? Sí. Y... ¿Apagamos luz? Estamos en la habitación del... Donde se supone que dormía el inquilino. Sí, era aquí y donde dice que vio una sombra. Y esto fue el desencadenante de quizás su marcha, no lo sabemos. Bueno, es la especulación que tenemos. Pero esto sí que soy yo con la silla. Sí, que apagué varias veces, quiere decir. No pasa nada. Ah, vale. Vale, ahora se apaga el teléfono móvil. ¿Rápido? No. Sí, lo hace. El walkie parpadea. Bueno, pues estamos solos, a oscuras, en la habitación. Lógicamente hablamos flojo para que el sonido se vaya lo menos posible donde está Pedro. Y lo único que tenemos de iluminación es la ventana de la calle, que por suerte, pues... Sí, porque aquí no hay una ventana que cierre la iluminación. Hay cristal solo. Y vemos ahora mismo donde pueden haber vecinos, pero ahora ya es más tarde, ya no se oye ruido prácticamente. Y a la cookie, la verdad es que era inquietante no ver el espejo delante suyo. Y la grabación está hecha a través del espejo, o sea, es cuanto menos una de las sensaciones más extrañas, ¿no? Cuando veamos esa grabación, sabiendo que la imagen es la que se toma desde el espejo. Sí, tenemos aquí el walkie, Pues sí, Pedro. A mí nunca me ha gustado tenerlo en mano porque siempre me da susto. Ya nos ha pasado más una vez. Pedro normalmente se pone en contacto con nosotros, supongo que se pondrá en contacto en algún momento. Así que esperaremos a que diga algo. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar esta grabadora también aquí, encima de la mesita. Y por lo que pueda ser, pues estamos en silencio y a ver qué pasa. No sé si habrá escuchado, comentabas que aquí delante hay unos apartamentos, ¿no? Sí, tiene pinta de ser un tipo apartamentos de gente que viene extranjeros algunos días y se van. Tiene pinta, ¿eh? Además, aquí al lado hay un hotel. Yo creo que es el hotel más que el apartamento, ¿no? No, pero esto de aquí es donde hemos visto los extranjeros que hacían un poco de escándalo. Bueno, un poco. No, tampoco. Has sido no. Tú, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora mismo está la zona muy tranquila. Es el momento quizá más tranquilo de toda la noche y Cookie sigue ahí sin decir nada. Sí, desde luego. De todas maneras, yo me reitero en lo mismo que siendo un piso como, vamos a ponerle miles de comillas, con fenómenos, uh-huh. Es que no pasa nada, no tenemos sensaciones extrañas. Sí, claro, esto de los fenómenos también es muy relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en una de esas mismo, nosotros tuvimos la primera experiencia bastante fuerte, que fue el programa de la noche esta de Halloween, ¿no? De los muertos. Y ya lo dijimos, durante semanas tuvimos experiencias muy extrañas con gente que vino a nuestro programa de lucha libre, ¿vale? Solo Wrestling Radio Show. Es la gente que venía flipaba. En cambio después ya no pasó nada, nada y nada. O sea, esto es muy relativo, a lo mejor ha habido algo aquí y por el motivo X que fuera ya se ha ido. No, sí, es posible, sí, porque además lo que comentas es verdad, que hubo temporadas en una muy bestia y temporadas en las que nada de nada. Uh-huh. Sobre todo más tirando a lo último, sí. Porque ya no estamos en una de Sans, ni Pablo ni nosotros, y últimamente no pasaba nada de nada. O sea, estaba la leyenda, la gente venía jiji, jaja, pero ya no pasaba. Sí, pero vaya, que cuando llegó el boom, por decirlo así, nosotros aún no habíamos hecho el programa fuerte, este que comentas, o por lo menos no le habíamos dado el bombo y platillo que le hemos dado después. Y han llegado, es lo que tú dices, aquí habéis tenido, sobre todo vosotros, muchos invitados que no escuchan ninguno de nuestros programas de misterio, o sea, por lo tanto no conocían nada de lo que es la historia de Ona, y se han encontrado con sensaciones, con incluso compañeros de una de esas que no sabían ni que existía un programa de misterio allí, ni que se había hablado del Mariano, como era como el apodo cariñoso que tenía el fantasma, y se han encontrado eso que digo, ¿no? Estar en el baño, porque la zona era sobre todo la zona del baño y la zona de atrás, estar en el baño, escuchar cómo se abre una puerta, cómo le pican, ¿no? Cómo le dan golpes a la puerta. Bueno, hay dos casos de invitados. Uno fue Javier Pozo, que ha estado aquí ya, en Marmellar estuvo. Él se queda alucinado porque ya, y esto lo hemos explicado mil veces, ¿no? Pero el día de los pasos, en el pasillo. Y hubo otro día que vino otro invitado, que no sé quién era, pero no era habitual. Y empezó a oír respiraciones en los micrófonos. Y es la única vez que nosotros nos hemos envalentonado con porque siempre tenemos mucho respeto con esto. E hicimos un gesto así de para allá, o lo que fuera, y ya paró. Y aparte ahí fue cuando ya empezó a desaparecer, ¿eh? Puede ser que sea algo provocado por nosotros, siempre decimos, ¿no? También, pero. Por ejemplo, es que hoy aquí no pasa nada para tal y como nos lo había pintado el dueño del piso, ¿no? Que se lo habían dicho a él, que reitero que es un dicho de dicho, o sea, quizás a lo mejor el inquilino le exageró o vivió un día extraño y a él le marcó de alguna manera para que fueran muchos días, ¿no? Uh-huh. Me preocupa Pedro porque siempre se comunica con nosotros al principio, sí, pero hoy... ¿Ha dicho eso? Sí, ha dicho que hoy, como es tan cercano, no tiene la necesidad. Normalmente cuando lo hace es porque estamos lejos. Ya. Pero bueno. También puede preguntar si hay algún ruido, algún tipo de ruido, si hemos ido nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, de momento parece todo muy calmado. Sí, la verdad es que sí. Supongo que también lo que hablamos, la sensación de no estar solos, porque aunque es un piso que estamos solos, hay vecinos, estamos viendo la luz de la calle, no tenemos la sensación de cerrado... Estamos tranquilos, ¿no? Bueno, en esta zona sí. Quizá en el donde está la mesa no. Porque estábamos cerrados todo yo, alrededor de puertas. Y no sé, en algún momento te puede aparecer algo, ¿no? No, sí, claro, está claro que la sensación de tener, eso es la silla, de tener puertas alrededor, de ver un una sombra, como nos ha parecido ver, de estar en el centro. Cambia mucho. Ahora estamos en una habitación con una sola puerta, los dos mirando a la puerta. Sí. Y no sé, la verdad. Sí, no, yo, ahora mismo es la sensación de que si alguien me mete un susto será Cookie que aparece por ahí sin avisar. No, pero yo creo que se le vería. Y nada, lo que comentaba es que estamos grabando. El equipo continúa grabando. Está, seguramente se nos oirá a nosotros de fondo, pero ya lo tenemos en cuenta. O sea, buscamos más sonidos cercanos al micrófono. Todo lo que sea lejano quedará descartado, a no ser que sea algo muy extraño. Y tenemos una webcam que enfoca esta puerta precisamente para que veamos nosotros mismos, que no hemos ido nosotros al salir o en entrar. Tenemos la cámara que está enfocando a Pedro con... un reflejo, ¿no? Sí, creo que sí, con su grabadora. Y aquí estamos grabando nosotros, que, como decía yo antes, que preferimos estar hablando porque es que nos pasan más cosas cuando hablamos que cuando estamos callados. Sí, sí, es verdad, eso sí que es cierto. Entonces, como en el Marmellar, sí. en más lados, que siempre ha sido así. Entonces, no sé si es porque lo provocamos nosotros, pero bueno, pues de algún modo os lo explicamos. Bueno, como siempre, tenemos que decir a los posibles entes o... amigos que estén por aquí con nosotros, que siempre venimos de buena fe, que nunca venimos a hacer daño, y si quiere ponerse en contacto con nosotros, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Es que no hay otra. Sí, exactamente. Y que también, ya que dices de contacto, para todas las personas, que sepáis que tenemos un correo electrónico que nunca nos acordamos de decirlo, pero que si queréis enviarnos lo que sea... tenemos un correo que es solomisterios@losmisteriosnosmiran.com, solomisterios@losmisteriosnosmiran.com, y una página web donde subimos los programas, que es prácticamente igual, solomisterios.losmisteriosnosmiran.com. Ahí encontráis toda la información de lo que estamos haciendo, con imágenes, con los vídeos, estos que estamos subiendo a YouTube, y que seguramente, perdón, seguramente irán siendo más amplios. O sea, ahora los hacemos un poco a modo de tráiler y de que la gente vea un poco pues lo que hacemos, un poco peliculero, por decirlo así. Pero también nos pueden servir de apoyo para que la gente no se tenga que imaginar el sitio, sino que lo vea, ¿no? Sí, no, está claro que el vídeo es espectacular, lo que hace el señor Pablo López. No. Pero siempre os decimos que os aconsejamos que escuchéis el audio entero del programa, que es como lo vivimos realmente. Se ve más. Y bueno, estaba pensando hoy que esta es una experiencia muy positiva para nosotros. De momento hemos hecho visitas a pueblos, un castillo, ahora una casa que en teoría encantada, ¿eh? De momento está todo muy tranquilo, ya veremos después. Sí. Y bueno, poco a poco vamos haciendo cositas, ¿no? Sí. Ya veremos en el futuro dónde caemos. Sí, la idea es tener variedad. Sí, a ver, yo de momento ya estamos bastante avanzados hoy en el programa. Tengo que decir que para mí el sitio que lo he pasado peor sigue siendo Belchite, pero Marmellar también el otro día. Pero Marmellar fue una mezcla de terror, pero también pasártelo bien, ¿no? Y disfrutar un poco. Yo creo que nos remontamos mucho mejor. Además de la experiencia, se va notando. Y me sigue preocupando Cookie. No te preocupes. No sé si pegarle un golpe de walkie. No, que se asusta. No te preocupes. Pero ya han pasado 10 minutos, ¿no? Vamos a ver. Sí, han pasado los 10 minutos. Hemos empezado y cuarto, son y 28, creo. A ver que lo vea bien. Sí, son y 28. Pedro no dice nada. Está ahí con el espejo, a ver si se la ha tragado el espejo o algo. Yo creo que se ha dormido. ¿Te parece que vayamos para allá o qué? ¿Vamos o le pegamos un mejor walkie? Bueno, vamos abriendo las luces y sí. Bueno, dile algo por walkie mejor. Sí, se asustará menos que si... ¿Estás vivo o qué? Pedro, ¿contestas? ¿Tú primero o qué pasa? Es que no dices nada. Sí, porque es que digas, estoy aquí solo en la habitación. Vamos ya a buscarte. No va. Vale, ya vamos. Cambio corto. mejor la cámara ahí. ¿Qué es? ¿Cómo ha ido? Bien, interesante. ¿Sí? Sí, o sea que... Es cabrón, pego un susto de muerte. Ya me lo he imaginado, pero... ¿Preferías que viniéramos y te abriéramos la puerta? No, hombre, pero ya se escucha, estamos en una casa, no es que estemos en un pueblo abandonado, ¿sabes? Si entráis aquí sois vosotros. Vale. ¿Alguna sensación, algo? Sí, un poquito más, dame un mal rollo mirar el espejo de cara y a oscuras, que tiene unas sombras y unas cosas que cuidado, ¿eh? Sí. He intentado no hacerlo mucho, pero... Sí. Es inevitable, ¿no? Venga, vamos a pillar la grabadora y el walkie. Está grabando con la cámara y nos vamos para el comedor. Sí, dejamos de la puerta. Sí. Vale. Dejamos aquí todo. Bueno, son la 1:30 de la noche. Sí, yo creo que podemos sentarnos en la mesa a hacer una última prueba. ¿Qué quieres hacer? De llamamiento. Hombre, ya que soy aficionado a la Ouija, pues claro, podemos intentar hacer alguna cosa. A ver, lo comentamos el otro día, Pedro Aispin y yo, que los... Bueno, también lo comentamos contigo, que hemos ido a Marmellar, por ejemplo, fue una gran experiencia terrorífica, lo que hemos dicho antes y demás, pero creo que faltó intentar comunicarnos con la Ouija y hoy lo vamos a probar. Pero recordemos que no tenemos la Ouija original como tal, pero se puede utilizar cualquier... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con un papel? Sí, haremos un papel y haremos unas cuantas letras o palabras. Vamos a hacerlo un poco diferente, a ver si esta vez funciona de esta manera. Perfecto, pues venga, vamos a prepararlo si os parece y lo vamos. Pues son prácticamente las 2 de la madrugada y vamos a iniciar una última prueba, una especie de pseudo Ouija que hemos montado, que tenemos el máster y un papel sencillo, algo que es que nosotros en el tema de creer en la Ouija o no creer, pues siempre creemos que somos nosotros mismos los que la movemos, lo que no sabemos es por qué y con qué sentido, y hemos creado una Ouija de papel en la que tiene unos números del 1 al 10 y algunas palabras que hemos ido escogiendo así un poco al azar, con el sí y el no típico, con el bien y el mal, palabras como allá, bien, hombre, os voy a decir todas, vivo, interrogante, muerto, hola, adiós, esto no lo entiendo, perdón, aquí, mal, mujer, ha quedado ahí, pero no tiene nada que ver, o mujer, mal, como queráis, exacto. Y que pone por debajo verdad y mentira. Estas son las únicas palabras que hemos puesto y vamos a intentar experimentar de algún modo si la Ouija primero se mueve y segundo, si se mueve, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Estamos grabando con dos cámaras, seguramente una de ellas se quede sin batería, que es la mía. La otra es el ordenador de Pedro, que está grabando con la webcam. O sea, la calidad es bastante pobre, pero pobre en el sentido de que no tiene visión nocturna. Y estamos con una linternita aquí a oscuras y con el audio, como seguramente podréis escuchar también, de la mesa de mezclas y el micrófono de alta fidelidad, como se diga, que estará grabando también. O sea, un poco casero todo, ¿no? Ya que estamos en una casa, pues todo casero. Sí, vamos a empezar ahora mismo, señor Pedro Aispin y yo. Una vez más, Pablo López se libra. No, tú también estaré. Ah, también. En esta ocasión estaremos los tres. Vale. Yo sabéis que soy poco crédulo, le doy poca credibilidad a lo que pasa en la Ouija y más a lo que diga. Pues todo caso esto tenía que estar un poco más allá, ¿no? Sí. Para que tú te puedas mover. Y... Vale. Pero bueno, que no me parece nada mal como para hacerlo, o sea, me parece interesante y siempre lo digo que me parece más interesante cuando no está María José, que sabéis que es la persona que es experta y con ella se mueve mucho más, y cuando estemos nosotros y se mueva. Es verdad, porque María José es experta, en cambio yo soy aficionado, simplemente. Como sabéis, la broma de aficionado a la Ouija es porque Pedro ha salido en el programa Conexión Samantha y le pusieron como rótulo aficionado a la Ouija. Con G y U, pero bueno, como si... Y con diéresis. Ojo, que está bien escrito, ¿eh? Según la RAE, está bien escrito. Sí, bueno, también está bien escrito Y y no, no. Es Y de toda la vida. Pero bueno, comentarios aparte, que sí, que aficionado a la Ouija, que ha hecho 4 veces, pero es aficionado a la Ouija. fallo técnico cuando acercáis la grabadora aquí menos, al micro aquí en medio, se oye más fuerte, sí, que lo sepamos. Sí, sí. Bueno, cuando queráis. O no. ¿Acércate tú? No, aquí. No, tú. Tú, entero. ¿Pueden ser mis auriculares? Sí, o... Bueno. Sí, sí, es verdad. Espera, vamos a ponernos... Uy, ahora sí oyo. Más cómodo. Tu ordenador ya se ha apagado. O sea, supongo que se ha apagado el protector de pantalla, ¿no? O sea, la pantalla, quiero decir. Estamos intentando que se quede conectado de algún modo. Vale. Y... Vale, perfecto, pues venga. Vamos a dejar esta grabadora aquí y escucharéis, no sé si el sonido de la grabadora o el del ambiente o lo que sea. Venga, la vamos a dejar más alejada. Mira, aquí, que no molesta. Junto con la otra. El MF. Que lo veis vosotros. ¿Vale? Espera. El MF. Es que si no lo tiraré, si hay movimiento. Ahora se ve peor. Ahora se oye mejor. ¿De qué hacer, no? Fíjate. Eso es tu mano. Es curioso. No, no es Pablo. Es el cable. No, a ver. Solo tocando la. Qué cosa más manera? Curiosa. Eso no es Pablo. El... A ver, tú. ¿Solo cuando toca Pablo? No puede ser. Sí. Tiene que ser algo de los cascos. A ver, quítatelo. Mira, pero igualmente. No, no, que se los quite, que se los quite. No es para hacer pruebas. Sí, bueno, pero es que el cascos no se ve. A ver, sal. Entra. A ver, tendrá una explicación o algo. Sí, sí. Pero no, no entiendo. Es que, ¿estás constipado? Hombre, un poco, pero no creo. No sé si tendrá algo que ver. Bueno, posiblemente Pablo será el canalizador de hoy. Qué bien, qué ilusión. Siempre he querido ser un canalizador. Voy a poner otra vez el audio como estaba antes. Sí. El micrófono. Y ahora lo comento, mira, así también me estoy acercando y pasa, ¿eh? No es solo sí, tocando sí. La madera. Ahora escucha peor. Pero... Yo creo que es por... A ver, una cosa a apuntar. Esto son auriculares de iPhone. O sea, que esto es un micrófono también que no estará activo en este momento. Sí, sí, es eso. Pero puede ser que esté haciendo yo algún sonido sin quererlo. Pero igual, ya. No, porque estoy acercando el micrófono. Decir a la gente, porque a lo mejor en la grabación no se escucha, que cada vez que yo me acerco a la Ouija y pongo la mano en el máster... O sea, tocando el máster. Tocando el máster... Suena algo, un ruido en una cople, una especie de cople. Como si yo hiciera portadora, como si yo estuviera en ese momento estuviera haciendo portadora, como una cople de Comenona. No, ahora no es. Venga, empecemos. Venga, es que no sé si pueden ser los auriculares. Una cosa que me gustaría comentar y ya empezamos, sobre todo para los oyentes, nosotros siempre, como sabéis, os explicamos todo tal y como va pasando y también os explicamos todo. O sea, si ha salido algún resultado que nosotros consideremos resultado. ¿Me has bajado el sí, auricular? Sí, me hace una cosa. Voy a quitarlo, el tuyo, para hacer la última prueba. Vale. No sé si me escucháis bien o... ¿Te escuchamos bien? ¿Se sigue escuchando? Justo aquí peta. O sea, no, y el tío está desconectado. Claro. Puede ser que haga portadora. Son muchas grasas moviéndose a lo mejor. energía cinética o algo, no sé. O sea, que el ingrediente no es tú. No sé, no sé. Mira, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero ahora se oye más flojo y más fuerte. Y... ¿Eso qué ha sido? ¿Ese ruido? Se oye como una voz. ¿Tú estás movido? No. No, pero puede ser con la mano. Venga, vamos a empezar. ¿Se ha bajado la luz? Sí, porque puede que las pilas. Esta linterna no es buena, ¿eh? O sea, eso que hace. Sí, sí, me lo ha hecho varias veces. Por cierto, y nos podemos ver ahí, ¿eh? Qué bien, todo me hace una ilusión tremenda. Venga, va. Bueno, lo que os quería comentar rápido, nosotros siempre os mostramos, sobre todo a vosotros los que estáis escuchando, primero que queremos que os sentáis como participantes, ¿no? Y segundo, si tenéis alguna explicación para las cosas que explicamos, para las cosas que publicamos, las imágenes, fotografías, audios, os agradeceríamos muchísimo porque que nos enviarais el que creéis, cómo se puede producir, por ejemplo, las imágenes aquellas que nos salieron de... las formas negras en la cámara, los audios que ponemos que creemos que son psicofonías o lo que sea, que si encontráis una explicación que nos ayudéis, porque os lo agradeceríamos mucho, incluso si cualquier sonido extraño, y que nos mandéis un mensaje a cualquiera de nuestras vías que son de sobras conocidas y nos lo digáis, ¿no? Uh-huh. Pues venga, pa'lante. Es que es brutal. Bueno, es decir, que estamos ahora con el máster, con la Ouija montada por nosotros, esperando un poco que algo mueva el máster. ¿O alguien? ¿O alguien? En este momento hemos colocado las manos encima. Hay que preguntar. Yo estoy resfriado. Hay que preguntar, ¿no? Sí, solamente hay que preguntar si hay alguien aquí. Curioso el acople. A ver, voy a quitar la mano. Se va. Totalmente. Es que no tiene ningún sentido, o sea, al menos para mí. A ver, yo no sé qué electricidad puedo dar. Sí, escucho un suspiro, ¿no? Es que escuchan cosas raras. ¿Lo que haces así, mira? Sí, cualquier cosa. ¿Esto? Sí, se oye todo. Venga, no sé en las grabaciones si se escuchará, ¿no? Lo que pasa es que es curioso. No, pero no es por el micro. Es que puede ser todo. Puede ser. No, es que yo estoy desconectando los cascos. Es con el hierro, ¿eh? Con el hierro del. Vale, ¿el hierro y la madera? No sé. Pero voy a ponerme. Soy yo. ¿Qué pregunta él? Bueno, pues vamos a preguntar. ¿Ves que hay un papel? Estamos sujetando una madera. En ese papel hay unas palabras. Si mueves la madera hacia esas palabras, mi móvil, ahí mi reloj, sirven para contestar a las preguntas que quieras. O sea, a las preguntas que te haremos. Y lo primero que te vamos a preguntar es si hay alguien aquí. Por ahora el máster. Mira, parece que empieza a moverse un poco. Me está dando ganas de llorar. Pues llora. Se ha ido a un sitio que no hay nada. Yo siempre lo digo, me parece cuanto menos curioso que se mueva el máster. Es evidente que no lo estamos moviendo ninguno de manera consciente. Por ahora está en una zona que no hay nada. Perdón. Ha sido tú, ¿no? Sí, perdón. Bueno, sí que hay algo, ¿eh? Sí que hay algo. Sí. Lee bien. Sí que hay algo. Muerto, ¿no? Bueno, parece que se ha acercado a la palabra muerto. Bueno. ¿Eso no es lo que nos quieres decir? Está moviéndose por el... Curioso la luz, la linterna. Está moviéndose. Hola. Hola. Nos ha dicho hola. Y justo en el momento que ha estado moviéndose, la linterna ha hecho pampayugas, no sé cómo se dice ahora mismo, ráfagas, ¿no? Bueno, o sea, ya digo que falla bastante, ¿eh? O sea, no... ¿Eres un hombre? Está en ninguna parte. ¿Qué pone? Nada. Nada de que no hay nada, está en blanco. Aquí. Es que está como, claro, como no está muy... ¿Mal? Ah, ¿eres mujer? ¿Quieres hablar? A lo mejor siendo muerto no es ni uno ni otro. Bueno, puede ser. Dos cosas a comentar. Han empezado a sonar unos pitiditos por los auriculares, un poco molestos. ¿Eres tú el que hace los sonidos? su nombre. Ah, no. Ostras, claro, no hemos puesto palabras, letras como para que diga el nombre. Bueno, igual. No pasa nada. ¿Estás triste? No. ¿No? Bueno, eso es una buena noticia. Si tú después que lloro yo. Bueno, porque a lo mejor te transmite a ti. Dice que no está triste. ¿Estás contento? Dice que sí. ¿Cuántos sois? Pedro está un poco inquieto. ¿Qué pone? A ver. Perdón. Ah. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, pues que a lo mejor es uno y lo estoy preguntando, lo estoy liando. Claro. ¿Fuiste tú la persona que se apareció aquí al inquilino? ¿Has vivido aquí? No he perdido fuerza. Espera, déjame preguntarle. ¿Es real la historia que hemos explicado del inquilino? Bien. Bien. Bueno, eso está bien. Claro, es que a lo mejor... pero ni sí ni no, o sea, bien. Bueno, porque esta nos la hemos inventado, esta las palabras a lo mejor no son las correctas, no encuentra, ¿no? Me acuerdo que MJ a veces pasaba por todas las palabras. Le preguntamos, ¿quieres que te enseñemos el tablero? ¿Te quieres ir? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Nos vamos al adiós. Decimos adiós. No sé qué pone ahí. Perdón. Nada, no pasa nada. Pero decimos... No, al medio mejor. O vamos al medio para despedirnos. Vamos al medio. Vaya. Y decimos adiós, el medio es decir adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Vale. Sí. Bueno, curioso. Menos curioso, evidentemente yo confío en la palabra vuestra de que no la estáis moviendo. Ya no escuchan ruidos. No, porque soy yo. Ah, no. Ahora acabo a de. A ver, un momento, muévete, haz algo. Acabo de poner la mano. Habéis estado escuchando, no sé si se habrá escuchado el ruido en todo el rato. En todo el rato, nosotros hemos estado escuchando un ruido que lo estaba provocando sí, yo. Un zumbido. Un zumbido que lo estaba provocando yo. No sé cómo, pero cada vez que ponía la mano en el máster sonaba. Automáticamente, mira, un escalofrío ahora. Hemos dicho adiós. Ha dejado de sonar. O sea, he quitado la mano. La acabo de poner otra vez para ver si sonaba el zumbido. Ya no suena. No. Otro apunte. la linterna esta, ya os he dicho, hace muchas ráfagas. Pero es justo. Me las hace siempre, ¿eh? O sea, me falla bastante, pero cuando va bien, pues una vez parece como que cuando se caliente, pues deja de fallar. Cada pregunta que hemos hecho, a cada vez que se ha movido, ha hecho ráfagas. No sé si porque se mueve, no sé por qué, pero ha hecho ráfagas. A ver, otra cosa. Yo os quiero decir una cosa, ¿eh? Estas de las ouijas cortas, pero más interesantes, me ha parecido. Sí, primero por lo de Pablo. Sí. Cookie, sí. Se ha puesto mal. Yo. No, cuando, a mí momento, perdona, empezó a llorar. Pero cuando Pablo has metido la mano, has dicho, que ya no se oye, me ha entrado también un poco de lágrima, no, pero de alegría. No sé por qué. Bueno, así solo, un poco. Solo en el hierro, pero nada. Nada, pero y poquito. Nada. Lo de antes era que petaba. Luego, yo decía, evidentemente, que confío en que no la hemos movido nosotros. O sea, yo te digo yo que yo no. Evidentemente, que aquí entra lo de siempre, que los oyentes crean lo que quieran. Eso es aunque, lo más. Aunque hay otra cosa. También es cierto de que a veces, si alguien la mueve para arrancar y que luego vaya donde quiere, es otra cosa, primeramente. Pero, además, si yo lo hago, yo no me doy cuenta. O sea, yo no quiero decir que yo no la mueva, ¿eh? Pero yo me he dado cuenta que se me ha escapado varias veces, porque lo hago idea siempre. Sí, suelto. Porque si soy yo, en el momento que suelto, sé que soy yo. Se para. Y no, sí, esto es lo que... Pero hay una prueba, además, que cada vez que íbamos a una casilla, preguntábamos, ¿qué pone aquí? Sí, porque no veíamos bien. Sí, porque realmente la linterna está enfocando, para que la gente lo entienda, es un papel, sin ningún dibujo, que enfoca las palabras, o sea, que nosotros veamos claramente el yo que estoy medio cegato, el 1, 2, 3, 4, 5, el allá, sí. La interrogación, el bien, el vivo, el sí y el hola. Y el resto de palabras no las diste. Cuando ponemos las manos encima, tapamos claro, todo. O sea, tampoco hay... Sí, bajamos la voz, perdón. A mí me parece curioso, siempre lo digo. Me parece muy curioso. ¿Pero qué has sentido tú? Primero un escalofrío y luego una... Pues he preguntado si estaba triste porque no era, no sé, no era tristeza, no, ganas de llorar. Luego cuando he dicho de que no está triste, que está contento, digo, a lo mejor es que está contento de poder comunicarse o algo. Sí, porque raro. A ver, yo no he hecho muchas ouijas, que siempre lo decimos, no hemos hecho tantas ouijas como para... Y menos solos. Y más que me las crea. Exacto. Es que esa pero es otra. Que haya dicho que estaba bien y estaba contento, pues oye, mejor, me alegro. No, sí. Para mí sabe mal, depende de cosas que he dicho yo en la habitación de antes. ¿Qué has dicho? A lo mejor no lo cuento. Ya lo descubriré. Ya te conoce el fantasma. Sí. No sé, sí, aquí hay un fantasma seguro. Bueno, pues entonces... primera duda, Pablo emitiendo sonido. Segunda duda, la linterna. Tercera duda, Cookie se ha sentado un poco mal. Sí. Cuarta duda, acaba la ouija, desapareció el ruido de Pablo prácticamente del todo. Pues sí. Cuatro, cosas extrañas. La linterna. Sí. Esa le he contado también, sí. Que ya digo que yo, que lo primero de todo, cada uno crea lo que quiera, pero que si alguien tiene una explicación que diga, mira, yo, o sea, voy a explicar un poco, yo estoy sentado en una silla de madera, apoyado en una mesa de madera, y el máster es de madera, lo único es eso. Pero lo explico, no, porque yo no tengo ni idea, a lo mejor viene alguien que está estudiando y que dice, no, mira, esto se produce porque tu energía, yo qué sé. Sí, y entonces, contacto con un cable de porque, algo. Claro, tal. Yo llevo unos auriculares de estos que se ponen las orejas. Sí, pero ha habido un momento que. No de los gordos. Te he desconectado el cable y seguía sonando. Es que ahora estoy poniendo. Estamos en la misma posición que hemos empezado. O sea, ¿no? ¿Se vas con la mano? No noto nada. O sea, ninguna subida. Sí, un poquito quizá. Pero nada. Fíjate, tocando el hierro. Antes se disparaba y ahora nada. Recordad también que cuando hicimos la Ouija Nona de Sans, también venía de la misma zona, el micro de ese... Cara a la Ouija, sí. Ese cara. Los micros pueden ser... ¿Quieres decir que pueda provocar algo en ese sentido? No, pero que estaba en la misma posición, el mismo... ¿Sabes? Aquí. El ruido... Sí, pero no creo que tenga nada, no sé. Este tiene que estar por huevo porque no hay más micros. Pero bueno, que es curioso y es raro, no sé, yo... No sé hasta qué punto... ¿Vosotros queréis intentar hacerlo otra vez o a ver si es suficiente? Vamos a probar a ver si hay alguien más o si está el mismo o... Pues, claro, lo que a mí me parece curioso es que yo conozco mucha gente que lo ha intentado hacer, no lo consigue, y nosotros siempre que nos ponemos, y eso, o sea, lo quiero decir también por la gente, que parece que vayamos de magufos en el sentido de, es que todo nos pasa, ¿no? Es que pasa así. No quiere decir que sin quererlo, realmente lo movemos nosotros por las ganas. Yo escuchando golpes. Sí. Si yo escucho golpes, ¿a qué eras tú? No. Vecino. Pero no sea quejándose por los ruidos. No, o sea, no va a hacer los ruidos casi. Si se quejas, es que hay un quejo, son golpes. Sí. No, seguramente sea el vecino. A ver, recordar que hay vecinos. Eso sí, no sé qué ha sido. ¿Pero tú no? No. Ese co... Yo no he sido. Yo me estoy poniendo el casco, ¿eh? No, no. ¿Tú no has hecho un co... No, pero no, no, eso se escucha por fuera también. Recordar que hay vecinos. Recordar que hay vecinos. Recordar que hay vecinos. Pero no sé qué ha sido. No sé qué ha sido, ¿eh? No. ¿Es el susto me ha dado la sombra, tío? O sea, la sombra vuestra moviéndose. ¿Estáis hablando todo el rato a este nivel? No, sí. Sí, pues más o menos. Así no se ve en el piso al lado. Claro, yo creo que no. No, a ver que si alguien se queja bien. Claro, claro, es que se escucha un golpe. Además, yo cuando he ido al lavabo, estáis hablando mucho más fuerte y se ve aflojo. Sí. No, yo ya, lo estamos comentando. Vamos a intentar seguir así, ¿vale? Lo estamos comentando porque hay vecinos y mira otra vez eso. Eso es la... Es la tele. No, eso sí, la... Ah, el radiador, el temporizador, el climatizador, vale. Que lo decimos sobre todo porque hay vecinos y hay pasos o algo, pues seguramente ha hecho algo, le ha ido al baño, qué sé. Una cosa, me da la impresión de que era una persona mayor y que estaba contenta y me da muy buen rollo. Sí, es que cuando he dicho que no estaba mal, que no estaba, mal, que no estaba no, triste. No, decía todo el rato, perdón, no, no. Sí. Perdón no, nosotros, porque no es... Claro, pues digo, es que me ha salido mal decir un par de cosas en la habitación, es porque... No pasa nada. He dicho, grabado, ¿no? Eso. Estaba con la cámara, digo, voy a provocar un poco, y he visto los cuadros, y como antes el MF se ha movido un poco, he dicho, mira, le he dicho, va, me voy a llevar el cuadro, que me gusta. No. A ver si decía algo. Claro, ahora me sabe mal. Si yo era el tío, está contento, no, pero está con nosotros, pues no sé. No sé, a ver si queréis que lo dejemos aquí, porque hemos quedado como una buena experiencia. ¿Sí? Y no voy a salir algo malo. No queréis probar nada más. Queráis. Son, a ver, son las 2:15. Quien quiera, diga que sí, ya está. Yo me he quedado muy buen rollo, pero... En el otro lado a mí me gustaría probar, pero por el otro lado no sé por qué. Bueno, es que lo que queráis. Yo os dejo decidir a vosotros. ¿Quieres ir allí? ¿Allí dónde? No, dice que por otro lado, que haría otra. Ah, no, ¿tú qué quieres hacer? Vamos a hacer una cosa, vamos a probar. Si ponemos las manos y vuelve a sonar, hacemos otra. Será que, en teoría, hay algo. Que no llamamos a nadie. Vale. No hagamos ningún... Si es que hay algo por allá, quiero decir. Bien, pues... ¿Pongo yo? Pablo, ¿estás convencido, sí? No suena. Un poco sí, ¿eh? No, sí. Pero no a nivel... No, como antes, no como antes. No será porque has tocado ahí antes, ¿no? No. En el micrófono, que has cambiado... Y lo vuelvo a poner otra vez. Sí. Y sigue sonando. No. Hay que preguntar, si no... ¿Sal? ¿Saca la mano? Saca, Pablo, saca. ¿Pon? Varía, pero muy poco. Un poco, sí, ¿eh? Sí, pero no como antes. Como antes sí que antes era molesto. Ah, no, sí, antes era mucho más. Ruido, pero creo que eso no diga. Espera, ya verás. Ahora sí. Sí, pero pues escucha, porque quería que notaba el zumbido. Subía. Y ahora estoy. Otra vez me ha pasado como antes, estoy teniendo escalofrío. Y me ha pasado exactamente igual que antes. Pues es muy curioso, no porque sea a mí, sino que. Sí, no. O ha vuelto a conectar con algo. Sea lo que sea. Yo que sea. Es un puertofo. Sí, hemos abierto las puertas del infierno. Los puertofos. Pues no, pero es curioso. O sea lo que sea, pues ahora sí empieza a hacer el zumbidito. Con menos intensidad, ¿eh? También hay que decirlo que antes. Es que antes ha sido molesto. ¿Qué queréis probar o no? Lo que quieras. Sí, es que ya sé, creo que sí. Seguro que si no, no. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues. ¿Cookie? ¿O Pablo? Cada vez va más, ¿eh? Zumbido. Habla tú mejor. Uf. Fíjate. Mejor habla tú, Pablo. No. ¿Hay alguien aquí? Vaya golpazo. Este no sé si es de fuera o de aquí. No sé. Pero no, pero si es de aquí ha sido de lejos, ¿eh? Tengo escalofríos. Sí, bueno. Pero... A ver, todo, siempre hay casualidades, ¿no? Pero... Es que vive mucha gente aquí, además. No, ya, ya, pero yo siempre intento buscar el lado, es que... Sí. Pero... Pasa que asusta. Dile que se acerque aquí. Estamos haciendo la experimentación con los auriculares puestos, como hemos comentado. Estamos escuchando a través del micrófono directamente. Por lo tanto, también se nos aumentan mucho los golpes y los ruidos que puedan hubiesen. Empieza a hacer ráfagas otra vez la linterna. Pero no ha hecho en todo el rato que hemos estado hablando. Antes. Me parece que... No, ¿no? Voy a hacer alguna pregunta porque si no... Yo me estoy cansando ya, ¿eh? Pues venga, vamos. Yo creo que... No, digo de la mano. Ah, vale. No sé, de verdad que no sé si la gente lo puede percibir, pero es alucinante. Yo tengo la mano puesta muy cerca del micrófono, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no tengo nada, no tengo ni anillos, ni tengo nada de hierro o de plata o de lo que sea que pueda, yo qué sé. Y es que la habéis escuchado que la he puesto, no ha pasado nada. Ahora, cada vez es más incesante, o como se diga, más fuerte el ruido. Y hace quito, una prueba, ¿eh? Es que quito de la madera. Un momento, ¿me dejáis mover a mí? Sí. Yo voy a mover, ¿eh? Sí. ¿No estáis moviendo? No. ¿Por qué? ¿Eres tú? Sí, pero no he ido con tanta fuerza, ¿eh? Es que yo deslizo, ¿eh? Mis dedos se deslizan, mis dedos. Sí, yo me dejo llevar, ¿no? A ver, que yo... Es que... Siempre se ha demostrado que lo mueve a alguien, ¿eh? Sí, claro. Nosotros sabéis que hacemos, la gente supongo que habrá escuchado a programas anteriores, que hacemos la prueba también de dejar la ouija sola con una cámara y marcharnos. Y nada. Y nunca se ha movido. Y el día que se mueva para nosotros va a ser, yo creo que un hito, y para todo el mundo que vea moverse un máster solo, va a ser espectacular. Si pasa, que yo no creo que pase. Bueno, pero vamos a hacer alguna pregunta y si no nada. Mira, Pablo, tú que tienes pues el poder hoy. Qué curioso, de verdad. Venga, va. ¿Hay alguien aquí? Curioso porque están... Mira, sí. Lo digo porque el MF ha empezado a marcar. La linterna ha hecho unas pocas de ráfagas. Y el máster se mueve al sí. Y imagino que las voces que se escuchan son los vecinos. Estos que estamos comentando. Ah, puede ser. Es que yo no llego ni a escuchar las voces. Entonces por los cascos solo escucho zumbido. Es que ahora solo soy yo zumbido. Sí, yo solo escucho zumbido. Ahora, venga, vamos a preguntarle. Espera, no puedo ponerme los cascos. Ay, pues saco, ¿puedo sacar? Ponte la voz. Bueno, la ouija ha ido al sí y... ¿Te llamas Josep? ¿Por algo? Me ha venido la cabeza. Se está moviendo. Ocho. ¿Eso qué son tus años? El EMF no para de oscilar. Ah, se va. Ahí sí que no veo. No sé qué pone. No sé qué pone aquí. Nada. No hay nada, ¿no? Ahí no hay nada. ¿Hola? ¿Eran los vecinos? Porque cuando te has quitado los auriculares, escucho. Pero es que se oye más. Con lo del micro, sí, que no es claro, el micro. Claro. Imagínate yo en el nicho como estaba. ¿Hay alguien aquí? Que pregunta a alguien aquí, suena un niño de fondo, pues ya son cosas que no molan. ¿Bien? Hombre, ¿hay alguien más aquí? Aparte de nosotros tres. ¿Te queda muy parada. ¿Te molesta, Pablo? Va a tirones ahora. Parece que no tenga fuerza, ¿no? Sí, o está lejos o algo. ¿Está lejos? Más allá todavía. Ah. ¿Quieres marcharte? No se mueve nada, ¿eh? No pasemos al centro, ¿no? Sí. Sí, venga. Vamos al centro y decimos adiós. Adiós. Ya está, ¿no? Tío. ¿Qué? ¿Está frío? Que me toca, me tocaba la silla. ¿Sí? Por detrás. No, pero puede ser algún movimiento de estos que hace. Sí. No, yo no. Bueno. Pero. Es que se me puse. Sigo diciendo que es muy curioso que hemos hecho la primera ouija, parpadeando la linterna, hemos parado. Huele diferente. Sí. Huele perfume. Sí. Y a tía, ya ha bajado. Pero huele perfume de tía. Sí. Tío, mira la piel de gallina se está poniendo. Decir que. Huele perfume, te juro que huele perfume. Sí, sí, sí. Yo no, no sé si es perfume de mujer, pero sí, sí, sí, sí, ya, sí. Se ha cambiado el olor, de golpe. Yo no huelo nada. ¿No? No. Yo sí, Pero. No lo sé. Sí me ha... Es que no. Me ha venido un aroma, más que un perfume, como un. Olor más a rosa. Sí, sí, así. Sí, te juro, es que ha venido, tiene un olor a perfume, pero muy fuerte. Bueno, mujer, una mujer. Es que hubo un momento que, cuando lo he olido, que he pensado, hostia, ya no olemos a hombre, porque hace un rato que hacía un poco de nuestro, ya de estar rato aquí, y he dicho, hostia, huele a macho. Claro, ya era un cambio por perfume. Pues no se sé, nota, se nota, sí, sí. Pero vaya, que tampoco. No sé, la verdad. Lo que sí que comentaba Sebas era lo de la linterna. Sí, estaba diciendo esto, que curioso que empezamos la primera sesión, empieza a parpadear todo el rato, paramos, no parpadea en todo momento, y después parpadea un poco en la segunda sesión, pero nada, no. Y el EMF, que es el... Espera, vamos a coger la grabadora. El EMF, que es el aparato este de mediciones electromagnéticas, que continuamente marca cosas, por lo que hemos dicho que tenemos muchos aparatos electrónicos hoy, cuando han comenzado la Ouija, sí que es verdad que ha oscilado bastante. ¿Ah, sí? No me he dado cuenta yo. No llegando. Ahora está picada, está marcando un pico naranja muy grande. Bueno, puede ser por el micro, clarísimamente. Sí, todo el rato en mi zona. Pero que quiero decir que aunque que podemos ser nosotros, que yo sigo creyendo que la Ouija la movimos nosotros, bueno, estoy convencido, pero puede que generemos esa energía como para marcar eso. Sí. Oh, qué susto, sí, mazo, sí. Verdad que vaya día. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que lo hemos hecho bien, porque me ha parecido muy interesante todo esto. Me gustaría ver cuando analicéis las grabaciones, a ver qué sale. En audio. En audio, sí. A ver, no sé si creo que aquella. Mira, hemos tenido la suerte que las dos cámaras se están aguantando. ¿Eh? Ah, claro. La cámara mía parece que ha aguantado. O sea, quiero decir que se habrá grabado tanto desde la webcam como desde. ¿Eso ha sido tú? ¿Ese gemido de mujer? Yo. No, un gemido de mujer. Ha habido un gemido de mujer. Joder, me he quitado. Un sollozo, sí. Ha sido un. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú lo has escuchado? No. No, pues me lo he quitado. Y escucho un gemido de mujer. ¿Pero cómo? Ha hecho un. Sí, pero mucho más femenino. Sí, sí. No. A ver, solloza. O sea, haz lo que estabas haciendo. Nada que ver. Nada que ver. Seguro. Nada que ver. Puede haber sido sin querer nosotros, pero. Bueno. No sé qué decirte. Igualmente, yo he de decir, personalmente, que sabéis que es el que me asusto y el que lo paso mal en ese sentido de miedo. Ni la Ouija, ni nada. Me dan sustos, pero no me siento nada intranquilo aquí, No, yo te he dicho que soy unas experiencias de buen rollo. Sí. Y además, si le cobra rosas y demás. Sí, sí, sí, sí. Yo no olía nada, es que es lo extraño, ¿no? De todo esto. O sea, tú no has notado el cambio de aroma. No. Yo he dicho rosas por decir, ¿eh? Yo no tengo ni idea de olores de flores ni. Pero que ha habido un momento que esto se ha perfumado y no creo que ninguno hagamos olor de perfume en ese momento. Sí, yo mismo a ver si olía, no sé, a suavizante o algo. Este no, sé nada. No es. El ruido. El olor. No. Pero me he hecho colonia antes. No. Eso lo latió. No, además, más o menos. No, aquí no. No, era perfumado, ¿eh? Yo no diría perfume porque no tengo ni idea de perfumes, pero mi sensación era más de flores. He dicho rosas, sí, pero no. Quería decir flores. Y lo peor es que conozco este olor. ¿Y a qué? ¿De qué? No lo sé. Pero este olor lo conozco. Bueno, curioso, puede ser de alguna marca de perfume o algo que te caiga. De perfume o de jabón. No sé, pero ese olor lo tengo yo. A ver si lo podemos descubrir, por curiosidad. Y alguien está muriendo, tranquilos. He sido yo, ¿eh? No, es que es este, no el otro. Yo he hecho así. Vale. Tirado. Ah, vale, no sé. He tirado el cable. No, todo no es paranormal, ¿eh? Todo. Pero que cuanto menos curioso el que haya. Yo de verdad que he escuchado un sollozo, ¿eh? Eso sí que. Sí. Otras cosas sí, ¿no? Pero bueno. Si yo tú, creo que. ¿Y si tú dices de que no los he escuchado? ¿Qué pasa? A ver. Que el máster se mueve solo porque se mueve la mesa, ¿eh? No, ya, no. Lo dejo ahí. Y un trozo de madera en un cacho de papel se mueve. Sí. Se está moviendo, créeme. Sí, dime dónde. Yo lo dejo ahí. Con las cuatro marcas. Si se mueve, es que. Vale. Bueno. Pues, ¿qué os parece? Paramos un momento y vamos a empezar a recoger y ahora os comentamos a ver el resto. Uh-huh. Vamos a parar. Y ahora conectamos y a ver qué pasa, si ya suena la música final o hacemos algo más. Bueno, son prácticamente las 3 de la madrugada, como podéis escuchar, no sé si se aprecia de fondo, ya no estamos en el piso, podemos hablar con más normalidad, de hecho hay que gritar un poco porque estamos ya en la calle y es que, siendo totalmente sincero, tenemos que acabar porque si no yo pierdo el autobús y me quedo sin poder ir a casa. Y bueno, ¿qué tal la experiencia, Sebas? Yo creo que hoy ha ido de menos a más, ha valido mucho la pena, más de lo que nos esperábamos y bueno, con ganas de la próxima experiencia ya, porque es lo que dijimos el otro día, ¿no? Eso, los misterios ya engancha, y no solo engancha a los oyentes, sino a nosotros mismos también, Pablo. Sí, desde luego, siempre parece que, no quiero que suene mal, pero a los que nos tienen que enganchar es a nosotros primero, y la verdad es que lo pasamos mal y bien, por partes iguales, ¿eh? Y es muy interesante lo que ha pasado hoy, sobre todo con el tema de la Ouija, ¿no? Sí, tengo ganas de que repaséis los audios, ¿eh? Para ver si suena algo, se oye algo, sí. Etcétera. Sí, porque al final de todo, aparte de la Ouija en sí, hemos podido escuchar esa especie de grito, que no ha sido un grito tampoco, es como un lamento, que bueno, ha sido un tanto extraño, y justo el olor de perfume, ¿no? Pedro. La verdad es que voy a dormir con ese olor en la cabeza, en serio. Bueno. Estoy bastante atontado por lo ocurrido al final, ¿verdad? Durante todo la Ouija, o sea, el antes con el ruido que había contigo cuando pones la mano en el máster, la luz que se movía, las sensaciones que teníamos, el perfume, el grito, yo verdad me he quedado sorprendido. Sí, como dice Sebas, un poco algo que ha ido de menos a más, ¿no? O sea, hemos empezado muy tranquilos, realmente hemos acabado hasta contentos, una sensación de alegría. Pero que en lo que sería en fenomenología, por llamarlo de alguna manera, no estaba pasando nada hasta que hemos iniciado la Ouija. ¿No, Sebas? Sí, exactamente. Ha sucedido ahí, porque además Pedro se ha quedado antes solo y no ha pasado nada hoy, a diferencia de otros días. Pero bueno, repito una vez más, yo quiero escuchar, yo quiero analizar bien esa parte. Bueno, lo haremos. Pues muchas gracias, Sebas, como siempre. Nos vemos ya esta semana en otro sitio, ¿no? Exactamente, con muchas ganas. Venga, pues, Pedro, un placer como siempre. ¿Qué te ha parecido? O sea, para acabar, ¿qué, algo más que añadir? No, la verdad es que muy contento. La sensación de si ha habido contacto con algo, de que ese otro lado pues, está contento por estar, que nosotros estuvimos ahí. Y eso es de agradecer. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Nos vemos muy, muy prontito en la séptima, esta es la sexta, en la séptima edición de Solo Misterios, que la verdad no sé cómo irá, pero vamos a un sitio que promete y mucho. Hasta muy pronto.